Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 79 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal, cuando es quincenal, cuando no se puede, pues no se puede, cuando los imprevistos llegan, pues son imprevistos. Este es un podcast en el que hablamos de cine de todos los tiempos y de todos los géneros, y estamos aquí para hablar de lo que tenemos preparado en este episodio especial. Adrián Esquir desde Que me Madrid. Presentes. Hola, Hoy, ¿qué por tal? Favor. Chupamicros, hola. Y yo soy Ramón Rey desde Salamanca. Y Adri, amiga Adri, queridísima amiga Adri, ¿de qué vamos a hablar en este episodio 79 tan súper mega especial de la muerte? Pues mira, vamos a hablar de X-Men, fin de sumario. No, vamos a, si vamos a hablar de X-Men, vamos a hacer un especial X-Men, obviamente con spoilers. Vamos a hablar de todas las películas de la saga, vamos a empezar con una breve introducción al cine de superhéroes moderno. Y luego, como Fox, pensando en el Pelivista 79, ha decidido construir la calidad de las películas para que nosotros podamos hacer como dos bloques, vamos a empezar hablando por el bloque 1, que es X-Men y X2. Luego llegaremos al bloque Infracine Mierda Infecta, que son X-Men 3 y Orígenes Lobezno. Luego llegaremos al bloque Esto Mola, Tío, que es First Class y The Wolverine, que no sé cómo se llama en España. También conocido como el bloque en el que hay buenos directores. Sí. Y luego llegaremos al ni pa' ti ni pa' mí, que es el reciente estreno de X-Men Días de Futuro Pasado, el motivo por el que hacemos este especial, y ya está. Y luego acabaremos y diremos adiós. Muy, muy completo, Adri. Te superas en cada episodio. De este podcast, en fin. Estoy haciendo justo de sumarios. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Pues podemos empezar con esa breve introducción al cine de superhéroes moderno, título que evidentemente he puesto yo de forma irónica porque sé cómo me enrollo hablando de estas cosas, y simplemente quería constatar lo primero, un hecho innegable, y es que la franquicia X-Men ha sido la franquicia que ha puesto sobre el mapa, en primer lugar, en la pasada década, a los superhéroes en el cine, y la que hizo cambiar la tendencia de esas mierdas de producciones de los 90, y junto con Spider-Man de Raimi, han sido la semilla que han provocado que ahora mismo estemos en este fervor de cientos de millones invertidos por todos el los otro estudios. Día leí que desde que se estrenó X-Men 1 se han hecho 64 películas de superhéroes. Puede ser, perfectamente. Si juntamos todo tipo de personajes que ha habido, sí, totalmente. Sí, 14 años dan para mucho. Y bueno, yo creo que es justo decir que el origen de los superhéroes en el cine, tal y como los conocemos, está en el Superman del 78 de Richard Donner. Película que fue la primera después del Superman del 51 de George Reeves. Y el Batman que adaptaba la serie de los 60 tan maravillosa y al mismo tiempo cutre y con ese humor tan especial, pues fue la primera Superman de 78 que se tomó en serio los superhéroes y que con un reparto sólido, con un director que sabía hacer películas, supo... ya empieza, ya empieza los cuchillos. Supo crear una historia que conectaba con los espectadores, que funcionaba muy bien a nivel dramático, aunque tuviera mucho humor. Y que era esencialmente una película de aventuras. Y era también el principio de aprovechar por parte de los estudios esa tendencia, por un lado, de los blockbusters, que empezaron en los 70, de películas evento que se hacían grandes campañas de marketing y se estrenaban masivamente, como empezó con Tiburón, del 75, sí. Y lo que ocurrió con Star Wars, que fue la masificación y el llegar al espectador medio por parte de las películas de ciencia ficción y de género fantástico en general. Esas cosas se juntaron y Superman del 78 fue un grandísimo éxito de taquilla y un gran éxito de crítica. Y ahí comenzó lo que sería la gran franquicia de Superman, que daría grandes títulos después. Pero que no, en realidad fue en decadencia total y absoluta, después de tener problemas con los productores, ideas absurdas de crear spin-offs como el de Supergirl del 84 o el Superman 3, con Richard Pryor, que era realmente, bueno, era graciosa, pero es que eso no era Superman y era muy super cutre. ¿Y qué pasó? Pasó que esa decadencia de Superman hizo que otros proyectos que habían salido por ahí se fueran ralentizando, los estudios pasaran totalmente de ellos. Porque haciendo así un poco de rebobinaje, en el 77 había ya una serie de televisión de Spider-Man de acción real que fuera de Estados Unidos estrenó varios episodios como películas en el cine, incluyendo el piloto y un par de recopilatorios de episodios. Y después de ese fracaso comercial y crítico y de todo y moral por parte de la franquicia Superman, se frenó completamente los planes de muchos estudios y las cosas como que se quedó en el olvido. Pero a comienzos de, digo, a comienzos, a mediados de los 80, empezó lo que se conoce en inglés como Development Hell o infierno de desarrollo de un proyecto cinematográfico de la adaptación de Spider-Man al cine. ¿Qué pasó? Ni más ni menos que por manos de gente como Roger Corman, el grandísimo hacedor de películas de serie B, y por productoras como Canon, el responsable de Superman 4, esa maravilla de Nuclear Man con guión de Christopher Reeve, y Master of the Universe, la adaptación de He-Man que vendían como si fuera la alternativa a la Guerra de las Galaxias, con dos cojones. Pero acabó nada más y nada menos que en Carolco, la productora responsable de Terminator 2 y de las películas de Rambo de la época, donde estaba James Cameron en negociaciones con Stan Lee y Chris Claremont para adaptar X-Men. ¡Oh, Dios mío! Eso estamos hablando de finales de los 80, año 89, año 90. Entonces, dejó aparcado James Cameron el proyecto de X-Men y se centró en Spider-Man, proyecto que siguió de desarrollo, y cuando ya se iban a dedicar a hacer la película y firmó para ser director, ¿qué ocurrió? Se volvieron locos. Esto fue vamos, un efecto dominó de demandas y contrademandas por atribuirse los derechos de explotación, de distribución, de adaptación. Todos decían que tenían los derechos de Spider-Man y acabó siendo una orgía de demandas y contrademandas entre Canon, Carolco, Marvel, Viacom, Fox, MGM, que acabó a finales de los 90 en una especie de guerra termonuclear, guerra fría de derechos entre Sony y MGM, en la que todavía se metió más en el lío los derechos que tenía Sony, los derechos estos conflictivos sobre James Bond. De tal forma que llegó un momento en el que estaba Sony queriendo hacer una película, una nueva franquicia alternativa de James Bond, icono de MGM, y MGM amenazando con hacer una franquicia de Spider-Man, derechos de lo que había comprado Sony a Marvel directamente después de su bancarrota y su estrategia de licenciamiento de personajes. Eso da todavía para mucho más, pero digamos que así es como terminó todo, hubo paz y tranquilidad y llegó el Spider-Man de Sam Raimi en el año 2002. Hasta aquí, como podéis ver, el desarrollo de los superhéroes en el cine es bastante movidito y involucra a un montón de gente y de estudios que no sabían muy bien qué hacer con todos estos personajes. Pero claro, llegó el Batman de Tim Burton en 1989 y fue como otra vez, de nuevo. Crítico, éxito crítico, exitazo de taquilla, demostrar que se podía coger a un director muy personal y adaptar el universo de un personaje de cómics a su universo personal, todavía más en la segunda película, y entonces eso volvió a insuflar vida en el mundo de los superhéroes dentro de los estudios. En los 90, de hecho, hubo un montón de adaptaciones. Si quieres añadir algo ahora mismo, Adri, puedes decirlo antes de que acabe ya Sigue, con este no, segundo tramo. sigue con tu breve introducción, por favor. Solo son 10 minutillos de nada. Bueno, en los 90 hubo muchas adaptaciones de personajes, de superhéroes en general, muy cutres, y de Marvel en particular también, ¿no? Hubo adaptaciones de Capitán América, de mierda, todo se ha dicho. Hubo una de Los Cuatro Fantásticos, producida por George Corman, que jamás llegó a estrenarse. Hay un documental de cómo se hizo la película, que creo que se estrena este mismo año, que pinta ser bastante interesante. Y claro, bueno, el Batman, como digo, de Tim Burton, resucitó el género superhéroe con el cine, y los derechos de X-Men llegaron a Fox de una forma bastante curiosa, y es que en principio iba a comprar los derechos Columbia, también conocido como Sony en esa época, porque ya lo había comprado Sony. El productor Avi Arad había desarrollado una serie de animación. Esa serie de animación para Fox tuvo bastante éxito. En Fox dijeron: uy, esto de X-Men puede ser interesante. E hicieron que la mujer de Richard Donner, Chan Inception, Lawrence Schuller, que tiene una productora con él, se hiciera con los derechos de X-Men para desarrollar por fin la franquicia de X-Men dentro de Fox. Avi Arad, por cierto, es el que luego fundaría, al hacerse manda más de Marvel, por los temas financieros y tal, es el que fundaría Marvel Studios, en aquel entonces conocido como Marvel Films. Todo está relacionado con un puzzle sideral en el mundo de los superhéroes en el cine. Y en el año 94, estamos hablando, es cuando se tienen los derechos y se empieza a desarrollar guiones con gente que va desde Andrew Kevin Walker, el guionista de Seven, John Logan, que os sonará por Skyfall, o el mismísimo Joss Whedon, que os sonará de muchísimas cosas en internet en general y en el mundo en particular. Y en la dirección llegó a proponerse el proyecto a Robert Rodriguez. Fijaos qué loco es el mundo, acabando la cosa en Bryan Singer, que todos conocemos, quien rechazó el puesto en múltiples ocasiones porque, primero, no conocía a X-Men, segundo, despreciaba los cómics, y por muy friki que fuera, tenía como pues, una mentalidad muy de: uy, a mí esto de X-Men, qué asquito. Yo, a mí me gusta, a mí lo que me gusta es más la Battlestar Galactica del 78, que eso sí que es súper mega inteligente y avanzado. Pero luego lo leyó y dijo: uy, mozos en mallas, vale. Claro. Esto mola, lo ves, ¿no?, con un traje amarillo, genial. Bueno, recordemos también que es que Singer era como el niño mimado por parte de Fox que en su día le quisieron meter en Alien Resurrection. Pero claro, él oliéndose la debacle crítica, supongo que no aceptó por eso. La cuestión es que hubo todo tipo de reescrituras, como suele ocurrir en estos proyectos, y con Singer de director, en el año más o menos 96, con gente como Christopher McQuarrie, responsable de grandes guiones como Al filo del mañana y Jack Reacher, y también, Sospechosos habituales, la película que dio a conocer a propio Bryan Singer y que todavía no he visto, por cierto. A ver, está bien, pero... No la he visto todavía, y me están amenazando, me están acosando por internet. Reescrituras y demás, llegamos a lo que fue la versión final por parte de David Hayter, ¿qué nombre más apropiado, Hayter? Luego fue co-guionista del Watchmen de Zack Snyder. Y esto tiene mucha relación con la última película de X-Men, ya lo comentaré luego, porque es bastante curiosa las vueltas que da la vida. Y bueno, pues eso, el propio Singer y el productor que había desarrollado la película, que era De Santo, se metieron también ahí en el guión de la película y llegaron a ser lo que es la X-Men que conocemos hoy todos, que es una película desarrollada en los años 90 y se nota mucho en todos los aspectos. Bueno, pues después de la brevísima introducción de Ramón... 15 minutos de nada, tú también, qué exagerada. Vamos a pasar directamente a la primera película de la saga, X-Men, que se estrenó en el 2000. Como bien ha contado Ramón antes, es un proyecto que empezó en serio en el 94, pero ya estaba puesto en marcha bastante antes. Y bueno, una cosa que es bastante común a todas las películas de la saga de X-Men, ya lo has comentado un poco por encima, es el tema de los guionistas. Y la verdad es que sorprende que X-Men 1, que tiene un guión bastante, quiero decir, es Sota, caballo y rey, pero está bastante redondito dentro de lo que cabe, sorprende después de todas las reescrituras que ha tenido, que pues el primero lo escribieron John Logan y Joss Whedon y lo rechazaron por temas de referencia, porque era demasiado referencia a Poe, como demasiado friki, luego lo volvieron a escribir, se han caído 500 millones de tramas por temas presupuestarios, luego hicieron dos reescrituras a la vez y al final cogieron una y la otra la rechazaron, en fin, que se puede ir viendo, además, se puede seguir en wikis aquí de frikis que te lo cuentan todo al detalle, todas las cosas que han ido sacando y metiendo, y yo cuanto más leo, más me sorprende que la película saliese al final tan redondita considering todo esto, pero bueno. ¿Qué más cosas podemos decir? Bueno, Singer, que casi se va del proyecto porque Fox no quería que se pasase del presupuesto. Tenía 75 millones de dólares y 75 millones de dólares. Y Singer estaba empeñado en gastarse más porque no sé qué. Y al final acabaron cayéndose personajes y cosas molonas como la sala del peligro. Pero bueno, se consideró a Russell Crowe, por cierto, al principio para hacer de Lobezno, pero por temas de caché no fue posible. Sería tremendo. Y una cosa que a mí me resulta muy curiosa es que Duray Scott iba a ser Lobezno, pero por temas de rodaje, no sé cuál estaba rodando en aquel momento, Misión Imposible 2, puede ser, y no pudo y tal, y al final cogieron a Hugh Jackman, que en aquel momento era muy desconocido, y realmente X-Men ha sido lo que ha convertido a Hugh Jackman en estrella, y si una cosa que se ve ahora, después de ver toda la historia de la saga de X-Men y revisionar todas las películas, el centro total y absoluto que es Lobezno de toda la saga, probablemente no habría sido así el desarrollo de cómo han ido llevando la historia y por dónde han ido llevando el camino de las cosas y demás, si hubiese sido Duray Scott. Estoy convencidísima, porque es que Lobezno es el centro de todo y lo utilizan para absolutamente todo, y su dilema está siempre ahí, siempre es como, y porque es Hugh Jackman realmente, en la primera no, pero después, pues a ver, X-Men Días del Futuro Pasado, a ver, quiero decir, no van a poner a un cualquiera, tienen a Hugh Jackman y a Lobezno y le van a llevar atrás en el tiempo, pero bueno, en fin. Que después de todos estos temas, al final llegó Hugh Jackman y empezaron con el tema del rodaje. Y a ver, X-Men, no hay nada como el holocausto para despertar el mutante que hay en ti e intentar trascender, ya de paso. Y bueno, pues la saga arranca con el joven Magneto Eric, que está ahí... Que digamos que el tema de que se lleven a sus padres despierta un poco sus poderes mutantes, y bueno, a la vez tenemos, bueno, eso es un poco, empezamos ahí con el flashback, a la vez tenemos al senador Robert Kelly que intenta, ya estoy en el futuro, me refiero, estoy hablando un poco del arranque de la saga, que intenta que pasen una ley que obligue a los mutantes a salir del armario, digamos, y presentar sus poderes y demás, e identificarse como mutantes. A la vez tenemos también a la jovencita pícara que se está ahí magreando con su novio y le chupa un poco la vida, que realmente es uno de los conflictos más interesantes que ha tenido jamás la saga, y que es una de esas cosas que ejemplifican muy bien cuánto desaprovecha en general X-Men, las películas de X-Men, este tipo de conflictos que tienen los mutantes, pero bueno, ya hablaremos luego de eso. Y esta muchachita se escapa de su casa y se encuentra con Lobezno. Casualmente, así como... Casualmente. ¡Ups! Anda un bar en medio de la nada y hay aquí este señor que tiene garras como en los brazos. Me voy a ir con él, que soy una chica indefensa. ¡Vale! Bueno, en fin. Y al final, por cosas del destino, acaban en la casa, bueno, en la escuela de Charles Xavier para jóvenes con... ¿Cómo es el eufemismo? Dotados. Bueno, y bueno, pues a partir de aquí ya yo creo que podemos ir comentando un poco el tema de cómo va la historia a la vez que comentamos la película, que va a ser más práctico. A ver, yo sé que tu revisionado no ha sido especialmente satisfactorio. Yo tengo que reconocer que la primera película la tenía en mi cabeza bastante peor de lo que realmente es. Me sorprendió que a pesar de que tiene muchos fallos y de que tiene muchos conflictos desaprovechados, que tiene un estilo que, bueno, sí, Bryan Singer no me gusta cómo dirige, ya está dicho y lo voy a repetir 500 veces. Pero sí es cierto que me parece un guión bastante inteligente, que coge un poco la relación de Pícara y Lobezno para estructurar toda la trama, y funciona muy bien porque tienes esa conexión emocional durante toda la historia. Y a pesar de que hay momentos en los que el pifostio de acción se les va un poco de las manos, ese foco siempre está ahí y ayuda a que vuelvas a entrar en la película constantemente. Y creo que es bastante inteligente eso, la forma que han tenido de estructurar la película. Y ya solo por eso, por el hecho de que bueno, que se ve bien, que está contada pues de forma muy básica y muy estereotipada y muy manida, pero funciona y entretiene, y al final es una película que no te va a cambiar la vida, pero oye, para mí me parece una de las más entretenidas, sin duda, comparada con lo que hablaremos después. Sí, es cierto, todo funciona en esta película. Yo creo que el acierto es porque es muy sencillo su desarrollo, no se complica en la vida, y todo lo que aparece en la película es para presentar personajes y desarrollar la trama de Magneto, su conspiración para evitar que se haga la ley esta de registro mutante. Todo es muy thriller noventero, para bien y para mal, de tal forma que, evidentemente, las cosas funcionan, pero quizá el planteamiento se queda... Hoy en día se percibe como que ha envejecido un poco mal, así sinceramente. La película creo que está bien, creo que aguanta a pesar de todo eso, aguanta por la solvencia del reparto. Creo que el reparto está muy bien, salvo Anna Paquin, el resto está muy bien, está muy bien elegido. Y si hay algo que sí que no aguanto de la película es quizá el Charles Xavier de Singer. Acaba siendo un coñazo en todas las películas. El Charles Xavier de Singer siempre da el discursito, siempre es el encargado de decirte de qué va la película y explicarte todo con voz en off durante 10 minutos, y en la primera película no te cansa tanto esto, y lo ves normal porque es la presentación de todo el universo, pero cuando lo hace una y otra vez, ya ves ahí un agujero importante dentro de la manera de desarrollar historias dentro del universo X-Men. Pero es que además el personaje sí está muy desaprovechado, y también Magneto realmente, además teniendo dos actores como Patrick Stewart e Ian McKellen, sorprende que... Y oye, una reescritura más tampoco pasaba nada. No, sí, siempre he pensado que han sido dos personajes que en la saga inicial, en la trilogía inicial, estaban muy desaprovechados, a pesar de sobre todo en el caso de Ian McKellen, que es Magneto, de ser el centro, uno de los villanos principales. Y siempre, vamos, pero es lo que decía antes, que al final X-Men siempre ha... Realmente lo que... Bryan Singer decía que después de leer los cómics cambió de opinión y le gustó el rollo este del ostracismo y la discriminación y demás. Chico, pues luego no está en tus películas. O sea, no desarrolla nada. Claro, son conflictos que plantean muy bien. Y esto es realmente frustrante, sobre todo en la tercera, en X-Men 3. Los plantean muy bien, pero luego apenas los desarrollan. Entonces, pues eso, al final, es creo que una constante a la saga, y empieza ya con la primera, es eso, es el material desaprovechado y los temas interesantes desaprovechados que hay detrás del universo mutante. Y luego personajes que son súper icónicos y que tienen una presencia brutal como Mística, a mí me parece que dentro de las películas no pintan absolutamente nada. O sea, no me refiero a que no mole el personaje, sí, mola mucho. Y Rebecca Romijn da el tipo perfectamente, literalmente, ¿no? Pero luego te das cuenta para qué lo utilizan y no hace nada, no dice nada. Tiene tres escenas en las tres películas y ya está, en las tres primeras películas. Tengo que decir que tanto Mística como Fénix tienen un par de detalles que dejan ver lo que podría ser X-Men si de verdad se empleasen un poco en ser mínimamente sutiles y en utilizar los diálogos y la acción para contar cosas. Y cuando ella, por ejemplo, está en el helicóptero, hay un momento en el que le dice está ahí el Robert Cale y tal, y le dice una simple frase que es: por gente como tú me daba miedo ir al colegio. Y son esos detalles que pasan en plena acción y te dicen mucho de un personaje. Si haces eso con el personaje, o sea, si haces eso con Mística y lo vas desarrollando un poco, joder, estás construyendo ahí una base y estás construyendo incluso un enlace emocional con un personaje como es el de Mística, que es uno de los villanos. O por ejemplo, Fénix, creo que con muy pocos detalles de ella y demás, se deja ver claro el conflicto este que tiene de estar un poco retraída porque Xavier la tiene un poco, la está controlando sus poderes y demás, ella lo siente y tú lo ves en algún momento, pero son sutilezas que son la excepción realmente en la película. Y me hace gracia que eligieran a Singer por manejar tan bien, entre comilleo, un reparto coral para esta película, ¿no? Como lo hizo en Sospechosos Habituales, supuestamente, eran unas razones por las que le querían, pero luego ves X-Men y te das cuenta de que en realidad hay tres personajes que son los que cuentan y el resto son muy figurantes. Y lo pasa con Tormenta, que es un, Tormenta, que lo es único un que personaje ha hecho. Que dices, vale, es Halle Berry y la recuerdas porque es Halle Berry, pero si no fuera Halle Berry es que te daría exactamente igual ese personaje y no pinta absolutamente nada. De hecho, si me dicen que han cogido siempre la misma escena para ponerla en todas las películas en la que ha salido, que solo sale abriendo los brazos y con el ventilador ahí agitando la melena blanca. Pero bueno, luego en el fondo la película, ya digo, funciona. Como todo está para desarrollar la trama y es todo muy directo desde el primer minuto y tiene buenos actores y Ian McKellen es totalmente hipnótico, tiene un carisma brutal y lo hace muy bien. Pues te interesa desde el primer momento. Aprovecha muy bien el clímax final a modo de clímax emocional también. Sí, claro, por eso con ese sacrificio que está intentando hacer Magneto de Pícara y ese conflicto que se desarrolla un poquito entre las dos facciones de mutantes con distintas formas de ver las cosas. Al final sí que se ven cosas, destellos de que esta película, aun siendo la primera y siendo muy limitado en sus ambiciones, tenía cosas que sí podían haber dado mucho más. Y creo que está bien, pero desde luego mi recuerdo del año 2000 era mucho mejor y era como, ¡guau, muchachos, claro, X-Men mola! Pero claro, era la primera película decente de superhéroes que se veía en 10 años. Y eso también afecta bastante a la percepción de lo buena que es lo buena que era en su momento esta película. Y no hablemos de la limitación como director que tiene Singer, que es que no sabe rodar acción y su puesta en escena no puede ser más pobre para todo, pero es para todo, incluso para diálogos. Pero claro, pero yo viendo X-Men, que creo que la palabra que la describe la has dicho tú, que es decente. No te choca tanto porque es una película del 2000, tiene fundidos a negro, sacado exprimido directamente de los 90, que es que me molestan muchísimo. Bueno, fundidos a negro es el mal el mal formal de X-Men 1. ¿Sabes cuál es el mal formal de X-Men Días del Futuro Pasado? Los planos de situación, como si fuese puta televisión, todo el tiempo el avión volando, es como que no hace falta, bueno, en fin, que me irrito. No, eso, iba a decir que realmente no te choca tanto la dirección de Singer en X-Men 1 porque, bueno, está todavía heredera de la última década y el tipo no sabe muy bien dirigir acción, pero sí que es cierto que la película se va viendo bien y como tiene menos secuencias de frenéticas de las que uno cabría esperar, obviando el clímax, tiene muy pocas realmente. Pues no, al final el balance pues no le hace mal a Bryan Singer, pero bueno, luego ya se va cubriendo de gloria. Podemos pasar a la siguiente película, como he dicho. Cuéntanos, ¿de qué va X-Men 2? Vale, bueno, pues aquí volvieron otra vez con el tema de las reescrituras. X-Men 2, bueno, X2, ¿cómo se llamó? No sé si le pusieron algún subtítulo. Tenía de todo, era X-Men 2, United, X-Men 2 Unidos, X-Men Palito Palito, X2 palito, X-Men, palito. Fin de todo. Bueno, tuvo 150 borradores en set, que dices, no me extraña, quiero decir, que X-Men 2, la verdad, yo la tenía como la mejor de la trilogía y es cierto que tiene algunas cosas muy destacables, pero realmente después me parece que está bastante al nivel de la primera. Pero bueno, como pasado con con X-Men 1, muchos, o sea, por motivos presupuestarios se quedaron atrás muchas cosas, que son las que fueron reescribiendo en el set realmente, sacando tramas y sacando personajes por temas de pasta. La sala de peligro también volvió a caerse, personajes que, bueno, que iban a salir en la anterior también, en esta volvieron a no tener hueco. Bueno, por cierto, que al principio la calificaron R. Pero Madre mía, ¿por qué? sí, Acción pues mutante. realmente se debían de ver un par de hostias explícitas, porque cortaron al parecer como 4 o 5 minutos del momento este en el que Stryker asalta la mansión de Xavier, y Quizá ya con no los pusieron niños, a lo cortar. mejor, Puede también. ser. Eso es muy, muy sensible para esta gente. Bueno, y esto, volvemos a tener a Bryan Singer a la dirección. Y aquí tenemos uno de los mejores prólogos de toda la saga, que es que además estoy convencida, yo lo siento, siempre que hay una secuencia bien dirigida pienso que se la han dirigido, porque realmente está muy bien el prólogo de X-Men 2 con el este, ¿cómo se llama? Que ahora se me ha ido el nombre. Rondador Nocturno, joder. El Rondador Nocturno que está ahí, que quiere asesinar al presidente de los Estados Unidos y al final no lo consigue, pero le deja ahí una nota en plan libertad mutante. Y bueno, pues nada, tenemos a Magneto metido en la cárcel y descubre Charles Xavier que William Stryker ha estado durante mucho tiempo sacándole información a Magneto y tiene un plan maligno que es cargarse a todos los mutantes del mundo, y esa es un poco la trama principal de la historia. Sí, y ¿Qué luego hacen pasa? una continuidad emocional con la búsqueda de Lobezno, de su origen, en esa base militar secreta que recuerda, pero que no sabe muy bien qué pasa, y eso es un poco el centro emocional de la película. Sí, vale. ¿Qué pasa con el tema de lo que decía de la trama principal de Stryker? Stryker es uno de los peores villanos que ha tenido. O sea, en serio, ¿qué mal está llevada Es muy mutante de James Bond, de la trama? ¡muajajaja! No, porque además te enteras muy tarde de realmente, o sea, de cuál es su conflicto, porque tenían que haber contado lo del hijo antes. Tenías que haber tenido claro cuál era su propósito antes, porque es imposible conectar con lo que está haciendo y entonces no sabes muy bien a qué atenerte, no sabes muy bien a dónde va todo. Y como tampoco tiene especialmente ningún carisma, sobre todo teniendo a Ian McKellen al lado y tal, pues creo realmente es el gran fallo para mí que tiene X2. El que hayan elegido, o sea, que eligiesen esa forma de estructurar toda la trama un poco principal, así de no emocional, de acción. Sí, tienes razón. Lo que pasa es que aquí yo creo que buscaron mucho el efectismo de ahora aparece su hijo. ¡Oh, Dios mío! ¡Su hijo! ¿Sabes? Y era muy así en ese plan la película, según van desvelando ciertas informaciones a lo largo del metraje. Aquí Mística hace algo, que es conseguir la información de dónde meten a Magneto para ayudarle a escapar. Y bueno, y se ve en todo su esplendor por fin el avión de los X-Men haciendo cosas que siempre gusta. Y lo que no perdono es ese rollo de, uy, casualmente otra vez todo tiene que ver con Stryker y en el mismo sitio donde le hizo lo que le hizo a Lobezno de meterle el adamantium y convertirle en la Fuerza X. O sea, es como, a ver, podías habértelo currado un poquito, ¿no? O sea, va él, no encuentra nada. No, es que es subterránea la base. Perdona, perdona, que Lobezno no se supone que no es idiota, o sea, tendría que haber buscado bien. Pero bueno, son detallitos. A mí lo que me pasa con esta película es que como su ambición, entre comillas, narrativa, es mucho mayor, tiene muchos más elementos, pasan muchas más cosas. Sí, es un apelotonamiento de elementos mutantes. A mí me consigue convencer más que la primera. Y A sobre ver, todo te voy a las decir una escenas cosa. entre Magneto y Charles Xavier de esta película me Mira, gustan muchísimo. totalmente desaprovechado. Quiero decir, es que estaba deseando que lo dijeras, porque en esas secuencias es donde se demuestra lo mal director que es Bryan Singer y lo mal que está montada la película. Porque tiene una progresión dramática de secuencias horripilante. Estás en medio de una secuencia súper intensa e interesante con ellos dos hablando y te lo cortan. Y van a otra cosa que no tiene nada que ver, que también tiene su progresión en la casa, o sea, en la mansión, con los chavales y demás, que también tiene su progresión dramática, y te lo cortan otra vez para volver al otro. Y así, o sea, y de esta forma los dos primeros actos están montados así todo el rato. Entonces es imposible entrar en ningún momento en el mínimo, sí, en toda esta ambición narrativa que quiere tener, se la carga el montaje. Y lo que pasa es que yo creo que engaña, porque el último acto es muy bueno, realmente. Es muy potente. Sí, toda la parte de X-Men unidos a por el villano principal de la película funciona muy bien. Toda esa parte es como si fuera una película distinta, prácticamente. Claro, y toda la parte de Charles ahí con el hijo que le está creando esa especie de imagen alternativa y todo. O sea, quiero decir, es muy potente, realmente. El último acto está bien llevado y tal. Y al final, pues te deja muy buen sabor de boca. Pero me parece que los dos primeros son muy anticlimáticos, con un ritmo muy regular. Y lo que pasa es que, bueno, sí que es verdad que también se nota que es más ambiciosa a nivel visual. Y se ve el dinerito. Y porque la verdad es que no lo hemos dicho, pero X-Men 1 es cutrecilla. Porque cuando Dientes de Sable ataca a picar ahí a Lobezno en la furgoneta esta o en el camión, lo que no me acuerdo qué era, es bastante cutre. Y aquí se nota que hay más pasta, ya tienen pues por lo menos 50 millones más y se ven y se nota en ese sentido. Pero en fin, yo sí, desde luego me quedo con el último acto, que al final es el que te... Y además es muy absorbente. Realmente, a pesar de que esté todo planteado de forma tan dispersa al principio y demás, luego sí que consigue atraparte y claro, al final es eso, es que te deja buen sabor de boca. Y por eso tenía el recuerdo que tenía de ella de cuando la vi por primera vez, lo tengo clarísimo. Esta película lo que sí tiene es el giro más lamentable que me parece que han hecho con Magneto, que es de... No queremos convertirnos en ellos, en los humanos malvados, pero en un determinado momento, de querer evitar que Stryker mate a todos los mutantes, el tío le da por querer matar a todos los humanos. Que es como, a ver, este tío viene de un holocausto, me tienes que justificar el hecho de que cambie tan rápidamente de opinión de que matar a todos los humanos, más que de que puede hacerlo. Pero lo dejan ahí como, vale, pues ahora Magneto es súper malo de la muerte porque sí, en vez de darle esa ambigüedad que el personaje está todo el rato rezumando en todas las escenas. Queda bien. Efectismo. Sí, sí. Y bueno, a lo largo de toda la película se va viendo cómo Fénix Jean Grey va aumentando sus poderes y empieza a no poder controlarlos y tal. Pero está muy de trasfondo, muy en plan, uy, aquí está pasando algo, que a lo mejor va a pasar. Uno de los primeros grandes cliffhangers de cine de superhéroes, ¿eh? Sí. Realmente, el final de la segunda. Sí, sí, es cierto. Sí, además, me hace mucha gracia visto ahora porque, evidentemente, el final era súper súper abierto y súper en plan, aquí está pasando algo, Charles Xavier sabe algo y tal. Y te quedas así con muchas ganas de ver la siguiente, pero yo... ¿Cómo sería la cosa del tráiler de la tercera película que nunca llegué a verla en el cine? Y hice muy bien, ¿no? Pero... Yo sí. Pero, ¿qué iba a decir yo? Así que, vista posteriori, hay otra cosa que yo quería comentar y es el tema de la banda sonora. Que a mí personalmente me gusta bastante la de X-Men 1, que la hizo Michael Kamen, y es un rollo bastante oscurillo, muy distinto a lo que se suele hacer ahora en el cine de superhéroes. Pero John Ottman, que hizo la de la segunda y que también las ha editado algunas y no es buen editor. John Ottman, si nos estás escuchando, por favor, dedícate a componer. Aléjate de la vid. Bueno, eso, que he escuchado a posteriori, que a mí me gusta, es una de mis favoritas, la de X-Men 2. Creo que le hace muy bien a la película. Es la clarérrima referencia que han tenido después los compositores del universo Marvel. En plan, se escucha a Silvestri y a Doyle que luego haría... La fanfarria de Marvel, yo diría que tiene origen total en la fanfarria... Que no tiene fanfarria... La fanfarria de Marvel, del logo, vale, tiene origen total en la fanfarria de X-Men. Sí, no, es que es eso, que lo escuchas ahora, posteriori, y escuchas así todo, en la película o después, tal, y es que escuchas todas. Capitán América, Thor, Los Vengadores, ha sido clara referencia musical después, y es muy curioso cuando la saga de X-Men, que por eso antes te he entendido mal, pensaba que habías dicho X-Men y no Marvel, tiene cero entidad musical O sea, es como no tiene ninguna continuidad de ningún tipo, no tiene ningún gran tema reconocible que se asocie a los mutantes y que sea común a toda la saga, ni siquiera a dos películas de la saga. Bueno, sí, ahora sí, pero en fin. El único tema más reconocible es ese, es el que sale cuando empieza la película y se cierra la puerta de cerebro y tiruriru y ya está. Claro, pero es reconocible porque luego la ha vuelto a utilizar ahora Othman para la última. Realmente, porque luego el resto han pasado, quiero decir. En fin. No, mi valoración final de la película, la verdad es que me gusta bastante más que la primera, y de las tres primeras me parece la mejor. Sin estar al nivel de otras grandes películas de superhéroes que se han hecho después. Es decir, me parece una película que está bien, pero que se queda, pues eso, muy a medias en el desarrollo de las cosas que plantea otra vez, la dirección de Singer, que a nivel visual no tienen ni puñetera idea de rodar ni de contar nada, y eso es algo que para mí es un lastre demasiado grande como para ignorarlo. Entonces, a pesar de que sí, me gusta, me emociona, creo que hace cosas bien, luego toda esa forma de desaprovechar las cosas y que a nivel visual es completamente plana y no destacan absolutamente nada, y el cine de superhéroes con las cosas que tiene y plantea cosas tan espectaculares y repletas de acción y cosas imposibles, debería ser visualmente atractivo ya de principio, pues esta no lo es. Y claro, ahí es por donde yo no paso con Bryan Singer. Entramos en el bloque del infracine mutante. ¡Hombre, puta mierda ya! ¡Coño! ¡Joder! Dios mío, qué violencia. Con X-Men 3 o X-Men The Last Stand o La Decisión Final o podría no haberse hecho nunca. Bryan Singer, que al principio era el que iba a dirigir esta película, quería dirigir una tercera y cuarta partes a la vez. Claro. Pero, bueno, se piró a dirigir Superman Returns. Bien hecho, Brian. Destruyendo franquicias desde 2002. Totalmente. Es un... Sí, sí. Ya le podemos poner la etiqueta. Y bueno, pues nada. Se fue tal. Y guionistas comunes bueno, estaban Zack Bain y Simon Kinberg, que escribieron algunos de los cientos de borradores de las dos anteriores. Cogieron la historia de la cura que aparece en Astonishing X-Men, que es de Whedon, por cierto. Y fueron la que utilizaron un poco de hilo conductor para esta tercera entrega. Iba a estar Emma Frost. Que por cierto le iba a interpretar Sigourney Weaver, que me pega bastante más para el papel. Hombre, que January Jones. Son hay clases. Emma Frost, ya, es que, en fin, bueno. Guárdate el odio para luego. Sí, sí, sí. Que quisieron que fue, vamos, el siguiente que estaba como asignado al proyecto era Matthew Vaughn, que es el que luego dirigiría X-Men First Class. Pero como se adelantó el rodaje o hay unos problemas y demás, no pudo, y cogieron a Brett Ratner, que es al final el que ha hecho la película, vamos, el director de la película. Gran director y mucho mejor que, persona. Sí. Director de cosas como Hora Punta y demás, que es lo que había hecho un poco hasta entonces, y El Dragón Rojo y tal. Que realmente a mí no me parece mal director, ¿eh? Lo que pasa es que se topó con un guión que era mierda infecta. Iba a estar Gambito, por cierto, pero lo descartaron porque decían que no tenían tiempo en la historia para hacerle justicia, y pienso en Orígenes Lobezno y me descojono viva con el tema de Gambito, pero bueno. ¿Qué pasa en X-Men 3 de Last Stand? Pues tenemos empieza con un prólogo, como todas, y en este caso tenemos a unos photoshopeados Charles Xavier y Magneto Eric, que van a casa de la joven Jean Grey a reclutarla y demás. Y bueno, pasa 10 años en el futuro. Se conoce que se ha descubierto una cura que supuestamente suprime el gen mutante. Que sacan de un chavalín que vive en una habitación muy blanca en Alcatraz. Y bueno, pues el tema de la cura pues no le sienta bien a cierto tipo de mutantes que se sienten orgullosos de serlo, y Magneto crea su hermandad de los mutantes diabólicos que van en contra de la cura y demás. Y luego, por el lado de Xavier y compañía, tenemos el drama, porque Fénix resucita. A ver, el drama principal de la película es que Anna Paquin no puede follar, ¿vale? Porque hay mucho drama de espérate, instituto espérate. En esta película. Pero está desaprovechada. Bueno, ya llegaremos a eso. Y vuelve Fénix, se carga a su exnovio con un beso de la muerte. Y por mucho que Xavier le dice a Lobezno que no es la que tú crees, que no te la tires, es que Lobezno se puede aguantar. Es que, a ver, yo lo entiendo, ¿vale? Es Famke Janssen. Que había descubierto el Botox. Bueno, y nada, pues ese es un poco la cura es la trama principal y el triángulo amoroso es secundario y luego está Pícara que como exacta, o sea, todo realmente todo es porque la gente quiere mojar y como Lobez no tiene dilemas porque quiere mojar con Fénix y no puede y Pícara tiene problemas porque quiere mojar con su novio el hombre de hielo y no puede, entonces se va a que la curen y ya está. Y hay como y luego no vuelve hasta el final de la película. Cada vez que hay una escena de Anna Paquin en esta película es como un agujero negro de ritmo que no aporta nada al conjunto. Es horrible, qué mal lo pasé viendo esta película porque era como, ¿por qué me metes drama de instituto y dos triángulos amorosos en la misma película? A ver, el tema es que los primeros 15 minutos, 15-20 minutos de la película son buenos. Bueno, son buenos. Te plantean cosas interesantes. Tienes lo de la cura, plantea un dilema que me parece uno de los más interesantes que se han planteado, ¿no? Esta lucha entre los que se arrepienten o no quieren ser mutantes y para ellos es una carga y los que están orgullosos de serlo y se consideran el siguiente paso de la evolución. Y me parece muy interesante esta lucha. Y luego además que hay mutaciones y mutaciones y que hay algunas que se pueden aceptar socialmente más fácilmente y otras que evidentemente no, porque son muy obvias y muy tremendas como para que la sociedad lo acepte. Claro, todos estos dilemas son muy interesantes. Y creo que Pícara, como o sea, su poder, o sea, su derivación mutante, es una putada realmente. O sea, creo que es un personaje que tiene una dolencia que me parece muy empática para cualquier persona. El hecho de que, pues bueno, vea que le están comiendo el cocido porque ya no es capaz de darle un beso a su novio. Y no puede tocar a nadie, no puede sentir pero como no está. O sea, realmente ella como representante de las personas que no es que se sientan mal por ser mutantes, pero su mutación es una carga. Me parece interesante que planteen ese triángulo amoroso. Además, lo que pasa es que no lo desarrollan, se pira y luego vuelve y ya está. No está desarrollado, no está así, no tiene ahí ningún tipo de conflicto realmente. Y la otra es Kitty Pryde, que es Ellen Page, que hace aquí su aparición, que es para mí probablemente lo único que se salva de la película, porque ella me gusta mucho las cosas que hace. Pero porque te gusta ella, claro. Pero luego le desperdician en todas las películas en las que la sacan. Evidentemente es porque es ella y es lo único que es algo de la película. Es como Ellen, siéntate aquí y ponle las manos en los lados a Lobezno. Quédate ahí 9 horas. Bueno, en fin. Que esto. Luego el tema del niño ángel. Sí. Que a mí me parece interesante. Lo que pasa es que está totalmente desaprovechado. Además es muy llamativo el momento en el que al principio el chaval que se está cortando las alas o el momento en el que se va a aplicar la cura pero luego se arrepiente en el último momento y las despliega y se escapa. Eso es probablemente de las escenas más potentes a nivel visual que hay en las primeras 3 películas. Sí, sí. ¿Y qué pasa luego? Que se abandona absolutamente todo a Fénix Oscura, que es un personaje interesantísimo, que podían haber jugado muchísimo mejor y de una forma mucho más sutil y menos efectista. Bueno, efectismo, hablemos de la muerte de Charles Xavier. Bueno, que no sé, o sea... o sea, tela. O sea, ¿cómo una secuencia tan de acción de base puede ser tan coñazo? Es que Exactamente. Es que no te aporta nada ese momento, no te aporta nada ninguno de los momentos de la Fénix Oscura. No entiendes al personaje, todo lo que se ha ido dejando caer en las dos anteriores se desperdicia aquí totalmente. Y encima, como la película se abandona un poco a que ella es el centro... que no se puede abandonar del todo porque no puede sacar un personaje tan poderoso como es realmente y demás. Y, ya, pero desde que se va. El clímax es un pifostio. Desde que se va con Magneto, ella lo único que hace es mirar. Sí. pero mira con mucho con mucha intensidad y con mucha profundidad. ¿Cómo puedes tener a ese personaje y que lo único que hagas sea mirar? Si puede destrozar a todos los que tienes alrededor con solo parpadear, por Dios, haz que haga algo. Pero nada, el tema es eso, que son una sucesión de secuencias que no aportan absolutamente nada ni avanzan absolutamente nada. Está totalmente, constantemente el ritmo parado solo porque Brett Ratner o los guionistas o Fox o quien sea creen que esa secuencia que dura como 10 minutos o media hora realmente fue la sensación temporal en la casa. O es espectacular, es como que no es tan espectacular realmente. No funciona nada. No lo es, no funciona nada. Y así una y otra vez. Y luego llega todo en la parte final, que es donde supuestamente tiene que explotar el conflicto de Fénix en ese ataque total que está haciendo Magneto, con ese movimiento del puente San Francisco para llegar a Alcatraz. Efectismo total. Que eso es para demostrar que se han gastado la pasta, nada más, porque no tiene ni puto sentido, si te das cuenta, que haga eso, y llegando con 2 días de antelación de que la gente te vea venir, no puede ser. Bueno, pues llegan allí y mata a Lile, ellos están muy tranquilos, pero oh Dios mío, Magneto es idiota en esta película, y no se da cuenta de que la gente puede aprender que no debe usar armas metálicas, o que utilicen la cura en sus armas, es como, en serio... Te sorprende que utilicen la cura en sus armas para disparar a los mutantes y así deshabilitarles cuando están atacando a los humanos. Por Dios, tío. O sea, no puede ser. O sea, estos son todo eso. Agujeros de guión enormes. Sí, está hecho para luego poder meter la secuencia post-créditos, esta del ajedrez. Bueno, es que realmente el clímax da bastante vergüenza ajena. Visualmente parece sacado de Mortal Kombat, la película. O Dragon Ball. Pero ¿por qué? Porque principalmente la relación entre Jean Grey y Lobezno nunca la han llegado a explotar. Era simplemente un ¡ay, cómo me gusta Jean Grey! Estoy enamorado de ella. Pero la relación en sí nunca estaba desarrollada. No, ¿qué enamorado? La miraba porque estaba buena, porque eso, por lo que me han contado a mí, bueno, de que se han enamorado. Tú me entiendes. Sí, sí, no, pero por eso que quiero decir que... Me quiero tirar a Jean Grey, ergo estoy enamorado de ella, ya está, esa es la lógica interna del guión. Y claro, es ese clima brutal del super megapoder de Fénix que está a punto de explotar y que no pueda pararse, queda como, ah, vale, llega Lobezno y la mata, plin. Uy, qué emocionante, uy... Es terrible, y encima en esta película están los actores terriblemente mal dirigidos, porque vale, Singer no es que sea especialmente bueno, pero al menos pero no es mal director de actores, no, ¿eh? Es solvente. Eso se lo tengo que sí, decir. Es solvente, es buen director de actores, aunque tenga querencia por el melodramatismo barato, es un tío solvente. Otra cosa es que no, pero sabe sacar sí, un poco en la pero aquí en esta película están muy mal, y en esa escena es donde más llama la atención precisamente Hugh Jackman, que es Lobezno, que siempre ha mantenido un nivel muy alto en esa película. Es terrible, en ese momento es terrible, porque es no ves una credibilidad, no ves emoción, no ves la importancia del momento, por mucho que suban la música, por mucho que haya cosas explotando alrededor. Es un momento que como mínimo es fallido, frustrante, y que dan ganas de tirar un zapato a la televisión cuando lo ves. Estoy de acuerdo. Nada más que añadir. Realmente es un X-Men 3 es bastante, o sea, es un despropósito de dimensiones épicas en prácticamente todos los aspectos. Y aquí introduce la super mega escena post créditos de oh Dios mío, Charles Xavier está vivo, con un recurso que no lo explican, pero que creo que está explicado en los cómics, ¿no? Que era que tenía como un gemelo o algo así, que nació sin funciones superiores y tal, y es donde se ha introducido la mente de Charles Xavier de nuevo y aparece y hola, ¿qué tal? Pues muy bien, hala, ya está vivo otra vez. Pero desde luego X-Men 3 no es tan mala como la siguiente, la película de 2009, X-Men Origins Wolverine, X-Men Orígenes Lobezno, que dirige... X-Men Orígenes Bostezno. ¡Ah! Claro, porque como es aburrida... Vale, bien. Que dirige nada más y nada menos que el director y guionista del juego de Ender, Gavin Hood. No, espérate. Sí. Espérate, porque el otro guionista, sí, aquí donde tenemos, es David Benioff, que es el que ahora mismo le pondría un altar por lo que hace en Juego de Tronos. ¿Cómo sería el guion antes de que pasase por su mano? Ya, por eso, es como... Sí, me encantaría saberlo. Me encantaría leerlo. Bueno, para cosas de guion ya me apuntas tú, si es necesario. Aquí nos Sí, ya cuenta el ves. origen de lo verde en plan súper retro, con retro origen del personaje. Nos vamos al siglo XIX y vemos cómo es un canadiense que vive por ahí con sus padres y de repente activa su mutación, el hecho de que maten a su padre, ¿no? Y de repente tiene poderes y, oh Dios mío, soy un animal con unas garras terribles y además me regenero. Y en una escena que para mí es lo mejor que tiene la película, los títulos de crédito. Los títulos de crédito, voy a reivindicar los títulos de crédito de X-Men Orígenes Lobezno, que me parece que está muy bien, es mucho más Son un poco interesante. HBO. Sí, es mucho más Son interesante. un poco hermanos de Mucho sangre. más interesante que el resto de la película y que la película anterior de X-Men, porque te va mostrando cómo Lobezno ha pasado por todas las guerras, junto con su hermano. Ha pasado por las guerras civiles, por la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, etc. Y eso me pareció muy interesante, ¿no? Como van además marcando muy bien el desarrollo de la relación con su hermano, que interpreta a Liv Schreiber. ¿Liv Schreiber? Bueno, Shriver. Schreiber, su hermano Víctor, con el que también comparte cosas mutantes, y están ahí juntos y se ve como el otro es un psicópata que disfruta con la violencia, es totalmente un sádico, y él está en las guerras, pues un poco por su deber de soldado de querer ayudar como parte de su trasfondo de personaje. Qué interesante todo en esos títulos de crédito que duran 5 minutos. Bueno, pues todo lo demás es pura basura, así claramente. Porque esencialmente lo que tenemos es cómo Logan y su hermano son reclutados para una unidad especial que está buscando casualmente mutantes para hacer cosas con ellos, y además luego el adamantium este especial que no sabe lo que es, y se ve el origen de cómo Stryker le mete en vena, le mete en los huesos el adamantium y le convierte en el Lobezno que todos conocemos y amamos, metálico, ¿no? ¿Qué decir de esta película? Es que es terrible en todo, es decir, están mal dirigidos los actores, las escenas son basura en el sentido de que no tienen ningún interés ni tienen ningún significado por sí mismas, porque todo es una mera excusa para ir avanzando la trama y que llegue el enfrentamiento final. Está lleno de incoherencias argumentales. O sea, se gastaron 150 millones de dólares, no sé en Pero qué, bueno, ¿qué podemos porque esperar de una película en la que están los lo. dos protagonistas de John Carter? Que está Lynn Collins y está Taylor Kitsch Pobrecito Taylor Kitsch. haciendo de Gambito. Ay, en fin. Mira, a ver, ¿sabes qué? El problema de Orígenes Lobezno, aparte de todo esto, es que realmente, si la ves de principio a fin, acabas y te quedas igual que si no lo hubieses visto con respecto a Lobezno. Pues no te explica nada el Porque no personaje. te. Claro, es tremendamente redundante. O sea, todo lo que te cuentan en esta película, que es una película de orígenes, ya te lo han contado antes. Entonces, no te aporta nada. Y no hablemos de la excusa que dan para la pérdida de memoria. Que es como, espera, No, no ¿qué? le podré matar, pero la memoria de esa parte del cerebro no se la recuperará nunca. ¡Muah! Ah, vale, guay. Has ganado, villano. Muy bien. Villano que tenías, que estabas obligando a una chica a hacer cosas contra su voluntad, chica cuyo poder ¡Sí! es manejar la voluntad de los Y no ha demás tenido tiempo a hacerlo durante años para liberar a su y que hermana. salva, exactamente, es que se te cae toda la Cuando hace película. eso y al final encima le coge la pierna y le dice, date la vuelta y anda. Y es como, me estás tomando el pelo. Sí, o sea, es la resolución, o sea, quiero decir. En fin, no, no, es que Y no tengo el diseño palabras. de personaje de Deadpool, el matamutantes con las katanas, con ese gran carismático Ryan Reynolds. Es irónico lo de carismático. Oye, Madre no está mía. mal. El diseño del personaje, o sea. Tiene el puntito gamberrillo que le hace bien. Lo que pasa es que el diseño es horroroso y que se estuviesen planteando hacer un Deadpool película. Uf. Al final está ahí como en el limbo. No sé qué va a pasar con esa. Pero en fin. Es terrible. Bueno, tiene ahí como guiños a la saga original de X-Men, que son más bien deuses máquina, porque, por ejemplo, de repente aparece la influencia de Charles Xavier, El final. que está buscando a Cíclope, es todo Sí. como, te estoy ayudando de repente, o sea, una fuerza extraña, porque sí, en la última media hora. Y dices, vaya recurso de mierda de guionista. O sea, es muy lamentable. Y los efectos Es especiales, y atroz. los efectos especiales. Eso decía, o sea, ¿dónde está el dinero? Que es que da penísima visualmente, pero penísima. Es una chapuza que parece que no está renderizado, te lo digo. Bueno, las garras, cada vez que las utiliza, y encima hay un momento en el plan que se recrean con las garras, es como, pero ¿no os habéis dado cuenta al hacer los primeros renders de los efectos que eso no funciona, que parecen un plastiquete que está pegado sobre la pantalla? Es terrible, de verdad, cómo dejaron pasar esas cosas en esta película. Ay, y... Pues dejadez, dejadez. Esas cosas se notan, ¿eh? Dejadez en todos los aspectos. Es como hay secuencias que están fatal, o sea, que los actores están muy mal dirigidos y no des esa toma por buena. Quiero decir, hay algunas secuencias que son tristísimas. Toda la parte esta de cuando está en el circo el Hobbit. Es terrible cómo está llevada, pero y además hay errores de récord, hay muchos saltos de eje todo el rato en la película, es como chico, o sea, es dejadez, o sea, un director no puede ver eso y decir, venga, está terminada, rodamos la siguiente. Como no, se nota la dejadez en absolutamente todo en ¿Y esta qué me dices de película. esa gran subtrama que es Pero cuando Lobezno escapa y se encuentra con los viejecitos en el campo? ya, porque, pero ¿sabes qué pasa? Que es todo para que puedan matarles y puedas decir, oh, Para decir otra gente vez, buena mira que muere, Lobezno es bueno y el otro es mira que lo ves, malo. no, claro, es algo que no habíamos contado ya antes, con su cara de cabreo constante, pero ¿sabes lo otro más triste de todo? Dime. Que al final las peores son las que más dinero han recaudado. Ya, pero son las que más se gastaron. ¡Que se jodan! Ya, pero a mí me hace perder Sí, la fe en la la fe en la humanidad. humanidad. Bueno, vamos a pasar ya por fin, al bloque de las películas buenas de la saga de X-Men. Empezando por la que llegó en 2011, X-Men First Class, primera generación. Que, bueno, ya durante el rodaje de la segunda de X-2, una de las productoras planteó a Fox la posibilidad de hacer una especie de orígenes con Xavier y Magneto de jóvenes. Y en un principio Bryan Singer es el que iba a ser el director de X-Men First Class. Gracias, Bryan Singer, por abandonar el proyecto. Y nada, pues bueno, Matthew Vaughn, que ya la habían intentado meter varias veces en otros proyectos anteriores, finalmente es el que acabó siendo el director. Y después de muchas reescrituras también, como en todos los casos, al final Jane Goldman, que es la colaboradora habitual suya, fue quien escribió el último borrador del guión. Y nada, bueno, la verdad es que esta película tiene unos orígenes bastante complicados porque al principio iba a ser un orígenes Magneto que entró un poco en el Development Hell este, que no acababa de salir adelante. Y aún así tuvieron varias versiones de guión, pero finalmente, no sé, como no iba adelante, decidieron transformarlo en X-Men First Class, que era el proyecto que iba paralelo, pero al final decidieron que no iban a reutilizar cosas del guión, pero el Sheldon, no, sí, Sheldon Turner, no, perdón, Sheldon Turner es que había escrito el de Magneto y al final ni siquiera le acreditaron. Esto, que bueno, que al final ni siquiera se leyeron lo que tenían para Magneto y hicieron una película completamente distinta a la que estaba planteada. Bueno, en fin, un pifostio, pero al final salió todo bien. Una cosa, leyendo, hay una cosa que dijo Matthew Vaughn que me gustó mucho y es que dijo que le molaba muchísimo la idea de hacer X-Men First Class porque le daba la oportunidad de hacer una película de X-Men con una película de Bond y con un thriller policíaco de Frankenheimer, que me parece la mezcla perfecta, realmente define muy bien lo que es X-Men First Class y te da una idea, o sea, te da un ejemplo muy claro de lo que es tener una visión. Y aplicar esa visión, que realmente es lo que le ha dado Matthew Vaughn, yo creo, a X-Men First Class, que es para mí la mejor película de la saga, con muchísima diferencia. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo empieza First Class? Pues tenemos primero a un jovencito, Eric, que reciclando, bueno, no está reciclado porque rodaron otra vez las secuencias, aunque está prácticamente plano por plano este prólogo en 1944 en Polonia, cuando se llevan a los padres de Magneto. Y el villano de la película se le lleva ahí a una salita, como, a ver, chico, muéveme esta moneda o me cargo a tu madre. Y al final es un poco la ira la que desencadena los poderes de Magneto. Y a la vez, con estos jovencísimos protagonistas, vemos como Xavier y Mística, en ese momento Raven, pues esto, se conocen y viven juntos y son hermanos desde muy pequeñitos, algo que yo ya lo voy a decir después, no tengo ningún problema con las incoherencias que hay entre las películas de la saga, porque me parece que si se hace bien no tiene demasiada importancia. No soy purista en ese sentido, pero es cierto que es bastante de coña que es que, vamos, ni media mirada tienen en las tres primeras películas Xavier y Mística. Cuando se refiere a ella es como una mutante conocida como Mística. Cuando le habla a otras personas es como, a ver, sí, ¿no? Si la conoces, es tu hermana. Es tu hermana de adopción. Bueno, ya en el futuro tenemos a un joven, pero menos joven, Xavier, que acaba de graduarse con un estudio especializado en mutantes. Y por otro lado tenemos a la CIA, que está investigando a un tipo que está relacionado con la crisis de misiles de Cuba, que por cierto estamos en los 60, y digamos que, bueno, la gente Moira, que es... Rose Byrne, esto, no me acordaba. Si es una tía buena, me sé el nombre, ¿vale? Ve ciertas cosas que le dejan un poco picuet y acaba yendo detrás de Charles para que le explique un poco de qué va el rollo este de ver mujeres diamante y hombres que se transportan y que son rojos de cara. Pues nada, está un poco... en fin, este es un poco el planteamiento universal de X-Men First Class. Y yo no sé si se me olvida algo, me lo he dicho un poco disperso. No, esencialmente no, es eso, porque a partir de ahí lo que ocurre, lo que desencadena eso es que tenemos, bueno, la gente Moira Sebastián expone los mutantes a la CIA para demostrarles lo que está a punto de ocurrir, el utilizar mutantes en contra de los intereses de los Estados Unidos y que ellos pueden usar mutantes para combatirlos, y es como se forma ese germen de lo que sería X-Men, pero trabajando para el gobierno. Sí, la CIA al principio no se lo traga, pero que es genial. Que decide poner, sí, convertirse en el benefactor y abrir. Es genial escuela. La manera en que se desvela, ¿no? Con Mística ahí transformándose en el pitufo azul. Y nada, pues eso es un poco la historia de cómo Magneto y Charles y Xavier se hicieron amigos y luego enemigos. Sí, pero siempre bueno, amigos. Bueno, frenemies. Amigos son y enemigos. Frenemies, sí. Esta película tiene a nivel emocional esas cosas muy buenas a su favor. Primero, la relación entre Charles Xavier y Magneto, que están muy bien, además con Fassbender y McAvoy, que lo hacen estupendamente. Sobre todo Fassbender, que es suya la película prácticamente desde el principio. Es que tiene un carisma y una presencia. Lo bien que transmite ese sufrimiento interno que le hace ser como es y cuestionarse que haya que ser tan bueno con los humanos cuando los humanos hacen las barbaridades que hacen. Su amistad y el conflicto entre esas dos maneras de ver el mundo es un pilar de la película. Luego está la amistad entre Mística y Charles Xavier, que es como que le da el toque como más cercano al espectador por parte de humanizar a un personaje, Charles Xavier, que en las otras películas era muy distante y que estaba por encima del bien y del mal y que todo lo que hacía tenía que ser considerado como lo bueno simplemente porque sí. Aquí te muestran realmente cómo es y cómo ha desarrollado su forma de ser, porque te muestran las cosas horribles que ha visto a su alrededor, las cosas que hacen los humanos y los mutantes y cómo ve ese conflicto que está por venir, que no es beneficioso para nadie. Y por último, toda esa trama de thriller político, thriller de espionaje, que representa toda esa conspiración de Shaw para desencadenar una tercera guerra mundial y que los que sobrevivan sean los mutantes alzándose victoriosos. Es una mezcla que me parece súper acertada y súper bien llevada. Y sobre todo que todos esos conflictos del tema mutante, de la marginación, de las dudas existenciales que tienen de cómo me integro yo en la sociedad o si la sociedad tiene que adaptarse a mí o de tal. Todo eso está desarrollado en esta película muchísimo más que en todas las películas anteriores de la franquicia. Y además integrado en una trama que está por encima de todo eso y que te cuenta otras cosas. A ver, es que hay una gran diferencia. A ver, X-Men First Class no es una buena película de superhéroes, es una buena película, punto. Y tiene muy claro que tienes que contar con una base emocional y realmente es el foco de toda la historia, está en el poder dramático que tienen los conflictos, que es lo que venimos diciendo, que son muy potentes en el mundo, en el universo mutante y jamás han sido explotados. Y esta película es un ejemplo de lo que puede dar de sí explotar las relaciones entre ellos. Y tú ya lo has dicho, un poco la amistad que hacen Eric y Xavier. Y cómo se van dividiendo, a la vez que se hacen amigos, se va dividiendo un poco su visión del tema. Cómo, sí, la amistad, relación que tienen Mística con Xavier. Lo bien que funciona la relación de Bestia con Mística con respecto también, a... ese contraste entre los dos personajes, claro, a la hora de afrontar cómo son. El tema, sí, el tema de la apariencia física como representación un poco del ostracismo, de sentirse diferentes de los mutantes. Realmente todas, absolutamente todas las relaciones personales de esta película están muy bien llevadas y son lo que provocan, lo que lleva a la acción constantemente. Incluso los momentos más caos de acción y demás, momentos explosiones y eso, están desarrollados en base a eso. El clímax es el mejor clímax que ha tenido jamás X-Men por eso, porque hay tantísima carga emocional por parte de todos los personajes, el conflicto entre los dos amigos, Mística, que ya está con la cosita ahí de lo que de eso, de que tiene a Magneto, que realmente la aprecia y la le parece bella tal y como es, y Xavier que no. Sí, incluso los más que secundarios, que son chavalines que están un poco ahí, una que era la pobre, la stripper, tal, todo el mundo tiene su pequeña amiga. Y luego, que realmente aprovecha tan bien el conflicto histórico, el entorno histórico que tiene para la trama, que es algo que... para mi gusto es de lo peor que tiene la última, esta Días de Futuro Pasado, que realmente ves los 60, ves el conflicto, está tiene sentido todo y joder, está muy bien aprovechado el tema de los misiles para potenciar un poco lo que representa Magneto, que como tú has dicho, es el centro de la película, realmente. Va un poco de su viaje, de cómo empieza y realmente se va convirtiendo en el propio hombre villano al que está deseando matar por venganza. Sí, sí, totalmente. Date cuenta, el primer plano es de él de chavalín y el último es de él diciendo I prefer Magneto. Es decir, convirtiéndose por fin en el personaje con el nombre que le ha dado la propia Mística, que por cierto es un detalle que me gustó mucho. Es que cuando fíjate, ella se empieza a nombrar y decir tú vas a ser Profesor X. Tú fíjate lo potentísimo que es. Y piensa en Días de Futuro Pasado. Y en el momento en el que este Magneto está levantando el estadio, en plan, chico, se te está yendo un poco de las manos esto ya, y piensa en el enfrentamiento con Sebastian Shaw con la moneda. No tiene nada, o sea... Es minimalismo puro, pero hay tantísimo en ese momento y visualmente es potente. Bueno... toda la carga que tiene, lo que significa el montaje con cómo está intentando contactar Charles Xavier para que no lo haga. Sí, o sea, por eso es el clímax de la película, absoluto, porque es el momento en el que Magneto ya no hay vuelta atrás y es el clímax absoluto y está todo basado en las emociones entre los personajes. No punchin punchin pum pum y ya está. Es como es la clave de X-Men First Class y es que me encanta porque es que es una buena película a secas, porque te cuenta un montón de cosas. Las grandes ideas que tiene Matthew Vaughn a nivel visual, que te convierte una escena que a lo mejor no puede ser muy espectacular, pero siempre en algo llamativo. Y cada secuencia de esta película, que es algo que criticaba todo lo contrario en X-Men 3, cada secuencia, cada parte de esta película tiene significado y tiene importancia en sí misma, por muy pequeña que sea, cada diálogo, es decir, no simplemente mecanismos ni herramientas para avanzar en la trama y llegar al final que quieren, sino que realmente todo lo que estás viendo en pantalla tiene una importancia, aunque sea, yo que sé, Mística levantando una cuchara. Tiene importancia en ese momento y te hace verlo como que es así, que tiene importancia, que tienes que valorarlo dentro de la propia película. Y luego, a nivel visual, Matthew Vaughn dirige fantásticamente bien y le da un estilazo. Es que tiene un carisma a todo lo que rueda, sí, que sí, es brutal. Sí. No, sí, es una película carisma. Sí, es y además, otra cosa que tiene es que es muy buen director de actores. Tiene, o sea, lleva muy bien la carga dramática de muchas secuencias. Bueno, ese momento con Xavier y Eric y la antena de satélite es buenísimo. Y lo mucho que te cuenta, sí, de un poco de... Realmente podría no haber dado tanto tiempo a desarrollar la relación entre ellos dos y que sea una amistad creíble y que luego, pues bueno, el final sea tan dramático y tan trágico. Pero es que ya solo con esa secuencia afianzas tantísimo la relación entre ellos dos y son detalles que van mucho en la forma que tiene de la puesta en escena, la forma en la que les dirige a ellos. Pero luego sabe llevar muy bien... el equilibrio también de la comedia. O sea, sí. Cuando ellos están reclutando. Esa parte reclutando es estupendo. Muy o cuando les están enseñando a controlar los poderes a los el chavales. Entrenamiento, sí. Son recursos muy típicos de las historias de superhéroes, en plan los momentos así de transición, un poco más videocliperos y demás, pero es que lo hacen muy bien. Y lo mete muy bien y tienen la duración que tienen que tener, no abusa. En fin. Matthew Vaughn, ¿por qué te fuiste? No, sí, está muy bien. Me parece redondísima la película y evidentemente... La banda sonora... Sí, la banda sonora... Es la mejor es también. Totalmente distinta a las anteriores. No tiene nada que ver. Y me gusta muchísimo más. Es que ya solo por el tema de Magneto, es que, vamos... Sí. Te levanta es un subidón. Es sí, un subidón sí. Cada vez que aparece y lo utilizan, evidentemente. ¿Y qué más podemos decir? Bueno, simplemente destacar que en esta película hay un montón de secundarios de lujo para papeles mínimos. En plan... Bueno, de lujo. De lujo, sí, a ver, secundarios, tipo Michael Ironside o James Remar, que aparecen por ahí, que dices, para este personaje puedes haber utilizado cualquiera y no. Te aparece un actor que lo reconoces de un montón de cosas, ¿no? El propio tío que les pone en las instalaciones de la CIA, que es Oliver Platt, que es un actor más o menos conocido de secundarios. Y que tiene, pues es graciosete y funciona muy bien. O sea, que realmente tiene muchos detalles que se han currado un poco porque no tenga puntos débiles. Salvo quizá, y sí, Adri, sí, lo voy a decir. January Jones como Emma Frost. A ver, es muy bonita de ver January Jones. O sea, no lo voy a decir que no, pero sí, evidentemente, January Jones aquí hace un poco de Mística de las primeras tres de X-Men. No, a ver, soy consciente de que es una de las mujeres más guapas del planeta, ¿vale? Soy consciente. Pero es que es un palo. Es que la escoba que tengo en la cocina tiene más expresividad que esa chica. Y Emma Frost es un personaje que mola. Y aquí, pues bueno, es un florero que no aporta absolutamente nada. Realmente su personaje es completamente absolutamente plano. Pero bueno, tampoco creo que sea específicamente es una... problema de January Jones. Pero es que el personaje también no está dibujado. Entonces no está bien utilizado, mucho. Sí. También, a ver, hay que decir que Azazel es un poco circo, quiero decir. Ya, pero no. Bueno, en el momento en el que sabes que no puedes desarrollar todos los personajes que aparecen en pantalla, pues tienes que darle a cada uno una manera de destacar y sin necesidad de darle un momento concreto y demás. No, pero creo que está bien que comentes el tema porque creo que es un ejemplo de cómo un buen casting te hace una película también. O sea, no guiarte solo por el nombre. Y, a ver, Michael Fassbender es un Magneto que te cagas. Y James McAvoy es un Charles que te cagas. Y Jennifer Lawrence, que es que... a mí me gusta mucho, realmente Mística me parece un personaje muy interesante. Y la dicotomía que tiene de su personaje de... que es, tiene ese punto vulnerable y a la vez esa fortaleza que tiene, esa fuerza y ese poder, porque realmente su poder es uno de los más potentes, ella lo representa muy bien y creo que como con ella todo el casting de los protagonistas, los personajes principales está muy bien elegido y también y por supuesto eso juega muy a favor de la película y de pues eso de cómo se van desarrollando todas las emociones. Y ya creo que podemos pasar. Ay, es que es tan buena. Sí, podemos estar hablando mucho tiempo de esta película. Realmente la recordaba, a ver, la recordaba como que me había gustado mucho y me había parecido la mejor hasta el momento y todo eso, pero cuando la he vuelto a ver, que no la había vuelto a ver desde entonces, Yo tampoco. me ha parecido todavía mejor. O sea, Sí, me sí. quedé muy picuet. Sí. Yo tenía el recuerdo bueno, o sea, yo cuando la vi me gustó mucho y según pasaban los meses, al acordarme de ella, la valoraba más y al volver a verla ha sido la confirmación de que era una de mis películas favoritas de superhéroes de todos los tiempos, totalmente. Con esa tenemos el ejemplo de que las incoherencias argumentales de la saga no tienen mayor importancia si lo haces bien. Y bueno, esta funciona muy bien como reboot realmente del universo, que es un poco lo que pretendían, por otro lado, que lo dijeron los productores. Sí, aunque por mucho que los comiqueros se quejaran de que, Sí. uy, Dios mío, ¿qué habéis hecho? Mira, Hay que la purista, de película es muy verdad. buena. No, es que no, bueno, no voy a meterme mucho con los comiqueros porque tienen lo suyo, pero simplemente diré que no aguantan que se desarrollen los superhéroes en el cine tal como se hacen en el cómic, es decir, a su puta bola cada autor. Es algo que no entiendo, si en tu medio cada autor que llega hace lo que le sale de los cojones, por mucho que intente conservar la esencia de los personajes y de las historias, hacen lo que quieren la mayoría de ellos cuando llegan a una nueva etapa, ¿por qué no se acepta que pase eso en el cine? Ah, Mira, misterios de la esto me humanidad. viene al pelo a una cosa que quería comentar cuando íbamos a hablar en tu brevísima introducción de cine de superhéroes moderno. Y es que realmente el cine de superhéroes, o sea, ay, es que Hollywood no tiene ideas y está todo el día con los reboots y demás. Es cierto, por una parte es cierto. Pero o sea, los cómics, el universo Marvel y el universo DC llevan añérrimos, llevan décadas matando personajes, resucitando personajes, haciendo series paralelas en las que los personajes no están en el mismo punto. Y no pasa nada, lo aceptas porque es un universo muy vasto, le dan los personajes a escritores distintos que desarrollan los personajes a su manera. Y realmente, si tú ves la evolución que han tenido los superhéroes en el cine, es un poco lo mismo. Todos los reboots y las continuaciones que han hecho responden totalmente a eso. O sea, no tienen nada que ver el Batman de Schumacher con el Batman de Tim Burton y con el Batman de Nolan. Y probablemente vamos a ver lo que va a hacer Zack Snyder con él. Y son reboots. O sea, sí, es consecuencia de que llegan nuevos artistas que están detrás y tienen una visión nueva y las cosas cambian y ya está. Y no. Es tan natural del medio que. Eso que me parece muy doble moral que tengan todos los prejuicios que tienen con las adaptaciones cinematográficas de los cómics. Sí, pero bueno, eso es una guerra perdida de antemano, así que mejor. Pasemos a la película de 2013, de Wolverine, que, bueno, Lobezno Inmortal se llamó en España. Una nueva película centrada en el personaje de Lobezno, que durante mucho tiempo estuvo como posibilidad que la dirigiera Aronofsky. Ya, joder, me hubiese encantado. Me hubiese encantado vivir en el universo alternativo en el que la ha dirigido Aronofsky. Pero Aronofsky estaba también muy, muy, muy ocupado no dirigiendo Robocop y no dirigiendo otras películas. Porque tenía un montón de proyectos por ahí que nunca llegaban a nada. Y bueno, esta película fue corrió a cargo de James Mangold, director de cosas como Inocencia Interrumpida o ¿cómo se llama esta película? Siempre se me olvida. Identidad y muchas más que tiene. Es un director que a mí personalmente me gusta mucho. Y con guion de Mark Bombach y Scott Frank. Y es una película que retoma el personaje de Logan emocionalmente después de lo ocurrido. Con la muerte de Jean Grey en sus manos, en sus garras. En plan, tengo estrés postraumático por ese momento de matar a mi amada o a mi polvo de noche. Pero lo que se nos presenta, sobre todo, es una especie de pseudo-origen del personaje que tiene su raíz en su presencia como soldado durante el bombardeo de Nagasaki con una bomba nuclear, como allí conoce a un soldado con el que entabla una relación de amistad al salvarle y al conocerse y demás, y años después ese hombre Yashida va en su búsqueda para contactar con él porque dice, quiero despedirme de ti, ay, qué buenos amigos éramos y de paso te doy la katana que te prometí, pero no, era toda Soy una trampa. tu amigo desinteresadamente. Era una trampa para decirte que, oh, Dios mío, me vendría muy bien ese poder que tú no quieres de la vida eterna y de regeneración capilar, porque yo estoy aquí muriéndome. Y ese es un poco el punto de partida de la película. Una película muy minimalista porque, bueno, Espera, a ver. Al margen de su ambientación en Japón y tal, que da un toque exótico, es en plan, son muy pocos personajes, son muy pocos mutantes, tres en la película, y todo se centra en explorar un poco el personaje a nivel de, ¿es lo vendo porque tiene poderes? ¿O es lo vendo porque es un buen tío que se mete en lo que no le llaman para hacer justicia y cosas? Y evidentemente por el camino se tiene que enfrentar a la lengua viperina de la tía buena rusa de chunga de turno, que es la doctora Green, que es una experta en venenos, y aparece por ahí Yukio, que es una gran mutante que tiene, pues eso, la capacidad de presentir cosas y presiente la muerte de la gente y cuándo van a ser asesinadas y esas cosas. Muy interesante. Y aparece Sanada. Hiroyuki Sanada, que es el otro japonés que aparece en las películas, Sí, eso junto iba a con decir, Ken porque solo tienen Watanabe. dos. Son esos dos. A mí me ha gustado mucho, ya lo dije en su momento. Me parece una película que está muy bien dirigida y que tiene secuencias de acción justas, pero que creo que están muy bien resueltas. Y todo este rollo de presentarte a los vendos sin poderes me parece muy interesante. Y es casi, al volverla a ver, me he dado cuenta que es casi como una película de James Bond encubierta, porque es James Bond yendo a un sitio, lo vendo yendo a un sitio exótico, con un supervillano que es un jefe de negocios que quiere hacer cualquier cosa por hacer que su legado perdure, con un arma secreta. Hay una chica Bond mala, hay una chica Bond buena y hay una agente que le ayuda. O sea, tiene todos esos elementos, el típico cine de James Bond, pero metidos en una película de mutantes. Y la verdad, me gusta mucho y sirve muy bien, además, como verdadero origen del personaje. A mí me gusta esa película por eso, porque es como, vamos a hacer un origen del personaje que no lo sea, pero contando realmente cómo es realmente Logan y por qué es así, ese tipo Es de que asuntos. realmente se nota cuando piensas un poco en la película y podría ser, o sea, la primera hora. Podría ser perfectamente la primera hora de cualquier película que no fuese lo que es X-Men. Es como es la clave. Yo no la había visto hasta ahora porque ya salí escarmentada de Orígenes Lobezno y pasaba total. Y realmente no me esperaba que un blockbuster, que es la quinta entrega de un universo con dos películas previas súper mediocres, y que vuelve a centrarse en un personaje que ya tiene mucha presencia y mucho desarrollo en la saga, fuese a tener tanto interés realmente y fuese a que se realmente se preocupa por hilar un universo de dilemas que aquí pues se centra un poco en el rollo familiar, está muy bien contado, todo el tema de la mafia y demás, y lo bien que aprovecha un poco el universo nipón para inyectarlo un poco en la trama y en algunas cosas que aparecen. Realmente está hecha con cuidado y con ganas de contar algo nuevo e interesante sobre el personaje, y se nota mucho. Y la verdad es que me ha gustado. Sí. Sí, a mí en su momento me sorprendió muchísimo. Creo que es una película que además tiene a su favor que visualmente es muy atractiva porque tiene unas Sí, luchas que están está. muy bien, tanto coreografiadas como rodadas. Y la fotografía también llama mucho la atención. Y claro, cuando te cuentan una historia con el suficiente cuidado y está apoyada en esos elementos narrativos que muchas veces se descuidan, ya como mínimo te causa el interés por lo que te están contando. Y si encima lo que te están contando por sí mismo vale algo, tiene un valor y no simplemente relleno para meter escenas de acción a trochimoche, pues oye, bienvenido sea. Sí tengo que decir que evidentemente Yo. la parte final es muy X-Men a toda velocidad y vamos a meter acción como sea, pero aparte de esa parte final, que ya es como vamos a luchar contra el jefe final, el resto es mucho más sosegada y Que es más de un meca personajes. y Sí, es es un total que mecha. sea un meca. Realmente no, eso es lo que digo, que aprovecha muy bien el entorno japo y le da el toquecillo a la película. Pero yo tengo mi gran pero de Wolverine y por no me parece una película del todo redonda. Y en ti, eso es lo que vas a decir, porque sé que es una de las tres mutantes que hay y es una película de mutantes, pero llega un punto en el que o sea, lo ves no yendo a sitios y que está bien, ¿eh? Pero llega un punto en el que se dispersa un poco demasiado porque creo que el personaje de la rubia viperina como no está bien, no está especialmente bien dibujado, ella no tiene ningún tipo de presencia realmente, me parece, no me parece que tenga nada especial, no me llama la atención, no tal, no entiendo, o sea, me parece que no entiendo especialmente sus motivaciones, no me interesa, no me interesa. Entonces me parece que toda la parte un poco más centrada en ella y un poco en descubrir que ella es la mala y demás, no. me baja un poco, o sea, como que para mí fue un bajón de ritmo y de, o sea, de interés por mi parte, que luego lo recupero enseguida en cuanto aparece el tipo este metido en el mecha y demás, y tienes el final que está bastante bien. Bueno, eso es un final así de fuego artificial, es de que peleé de X-Men, pero funciona. Pero eso, ahí me falló un poco justo antes de que llegue el clímax. Hay un pequeño bajoncillo ahí anticlimático que no me gustó mucho, pero vamos, en general de hecho es lo mejor de la saga, probablemente después de First Class para mí. Sí, estoy totalmente en esa, porque solvente en esa argumentalmente corriente. Y como ya creo que lo es más o menos la X-Men 1 y X-Men 2, salvo cosas que hemos comentado, pero bueno, decente y tal. Y además esta es que visualmente y está bien rodada, está bien llevada, no sé. Está más cuidada, yo creo. Cuando lo comentaste en su momento, te quejabas de que duraba mucho, ¿no? No, yo es que estoy muy tonta realmente, y cuando fui a hacerme con la película vi que había una versión extendida. ¿La buena? Y dije, Adrián Izquierdo, ¿por qué ya no que ves The Wolverine no ves la extendida? Porque The Wolverine es esa película que dices, joe, tengo que ver la versión extendida. Como Más torsos, claro, de Hugh Jackman. Green Lantern tiene 20 minutos extras que seguro que son, que es lo que hacen a la peli buena. Bueno. Lo que pasa es que realmente no te aporta mucho, porque lo que son como cuarto de hora o así de más, que es lo que quitaron para que la película, para bajarle el rating, la calificación moral. En teoría, el montaje final era de 2 horas 40, pero el estudio la bajó a 2 horas cuando se estrenó en el cine. Pues los añadidos, hay mucho que se ha quedado por el camino entonces, porque los añadidos son todo secuencias explícitas de violencia. Entonces, sí, la lucha con los ninja del final, era, creo recordar, que era lo que más habían alargado. Y se ven más puñaladas y sangre y esas cosas, y al final, de minuto en minuto, pues van añadiendo. Sí, que en esta película hay momentos muy de... lo ven haciendo el bruto de verdad, porque la parte con el ministro de justicia es muy de Clint Eastwood, de te había dicho que te perdonaba la vida, pues mira, no, ¡pah!, si te tira por la ventana, luego cae en una piscina, pero... Oye, y la persecución que tienen ahí por Tokio es total, cuando salen del funeral, está guay. No, pero eso, lo que me preguntabas de si me había hecho larga, realmente no es que se me hiciese larga, pero como para mí tiene ese bajón de ritmo, eso es lo que hizo que pensase que 20 minutos menos le hubiesen venido bien. Más pues que para el eso, de que se me ya te lo dije, moviecensorship.com, lo miras si te vale la pena los cambios que hay, que ahí te los detallan, y ves la película que quieres, que está todo inventado. Vamos a pasar entonces ya a la última entrega de la saga. La estrella del baile. Estrenada hace un par de semanas, X-Men, Días del Futuro Pasado, Days of the Future Past. Que bueno, al principio iba a dirigir Matthew Vaughn. y bueno, se fue por temas que no vienen al caso. Iba a rodar Kingsman, bueno. Y bueno, la verdad es que leyendo sobre las entrevistas con Vaughn cuando estaba desarrollando el proyecto y demás, da pena, porque... Él siempre ha dicho que era muy fan del Batman de Nolan, y para él First Class era como Batman Begins, en plan para establecer el universo y demás, y que le apetecía mucho hacer Días de Futuro Pasado por las oportunidades que da de que ya tienes todo el universo presentado, los personajes y demás, y puedes ir mucho más allá. Y... ¡Ay, amigo Vaughn! ¿Por qué te fuiste? Bueno, ¿qué pasó? Que se fue y volvió Bryan Singer. ¡Pesado! ¡Pesado! Que bueno, el guión ha vuelto a estar escrito por Simon Kinberg, que ha escrito varias de las primeras. Ha escrito grandezas, como Jumper, perdona que te diga. Tenemos aquí, bueno, yo creo que uno de probablemente lo más interesante que tiene en cuanto a tema de producción se refiere Días Futuro Pasado, es el tema de Quicksilver, de Mercurio. Porque es un personaje que está en una especie de limbo de derechos y demás que tienen... Marvel Studios y Fox, porque bueno, Quicksilver y su hermana la Bruja Escarlata pertenecen a los X-Men, pero también pertenecen a los Vengadores, y tenemos ahí esa especie de limbo, y Mercurio va a aparecer en las dos, aparecerá en los Vengadores 3 y... no, sí, los Vengadores 3, sí, Vengadores... Age of Ultron. Sí, los Vengadores Age of Ultron 2. Sí, perdón, que he dicho 3. Me he inventado una película de repente. Y ha aparecido aquí tal. Y, Y bueno, vamos, ya veremos a ver, pero aquí, bueno, Evan Peters está muy bien, la verdad, le da un punto muy gamberro al personaje. También es verdad que tiene la secuencia más molona de la película, probablemente, en mi opinión. Y Aaron Johnson, lo que tenemos más reciente suyo es Godzilla. ¡Godzilla! Y su cara de no expreso nada. Pero ¡Let bueno, them fight! En Kick-Ass estaba bien, así que veremos a ver cómo. Y aparte de que en Age of Ultron probablemente la que va a tener el foco va a ser la Bruja Escarlata, o sea que no creo que. Pero bueno, veremos. Porque. Bueno, realmente esto lo comentaré luego, lo que me parece el tema de Quicksilver en esta película. Y nada, que yo creo que puedo. Y nada. ¿De qué va X-Men Días de Futuro Pasado? Pues vamos a ver. Estamos en el futuro. Y hay unos bichitos robots extraños muy malos que han evolucionado de tal forma que ya no solo se cargan mutantes, sino que también se cargan humanos. Y hay una especie de futuro posapocalíptico en lo que los centinelas van ahí persiguiendo a todo Kiski, cargándose a todo Kiski. Y tenemos a un grupito estupendo que intenta. A través de Kitty Pryce deciden enviar la conciencia de Lobezno, que es el único que puede aguantar esa especie de viaje al pasado. De tantos años. De tantos años, gracias a su regeneración. Quieren enviar su conciencia a los 70 para evitar que Mística se cargue al tipo que diseñó los centinelas, porque ese asesinato es el que lleva al presidente y compañía a aprobar el programa este de la creación de los centinelas y además a utilizar a los genes de Mística para crear los centinelas definitivos que se pueden adaptar a cualquier mutación. Y ese es el plan, ese es el, pues sí. Muy bien está. Explicado. Un futuro posapocalíptico que tiene como un rollo Matrix, un poco extraño, todo muy oscuro. Y como el elegido que va a salvar a la humanidad está todo el día tumbado en una camilla, en realidad, que es como Neo en Matrix. Ay, que por cierto, una cosa que quería decir ahora, porque estaba pensando que el Bryan Singer había comentado que en la primera película de X-Men tenía referencias visuales de Matrix y me descojonaba, iba leyéndolo. Es que la tengo muy reciente porque la he vuelto a ver otra vez y es que bien aguanta. Menos vestuario. Aguanta muy bien visualmente. Esto, que en X-Men First Class tenían una secuencia con Xavier y tal, que era como una especie de sueño en la que había habitaciones que giraban y demás, pero se estrenó Inception y la quitaron. Vaya putada. Pero volviendo a Días del Futuro Pasado, bueno, a ver, ya hemos comentado de qué iba, ya podemos empezar ahí a saco, ¿no? A mí personalmente me ha decepcionado mucho, la verdad. Creo que es un claro paso atrás en la saga, sobre todo teniendo en cuenta la calidad que han tenido las últimas dos, habían tenido las últimas dos entregas. Y no me parece mala película, me parece que está decente, que sobre todo es muy entretenida y se deja ver muy bien, pero tiene muchos agujeros y muchos errores y no me parece para nada que esté a la altura de las expectativas. También es verdad que probablemente por comparación salga perdiendo más de lo que debería, pero apenas tiene desarrollo de personajes, tiene diálogos muy cliché, es excesivamente sobreexpositiva. Lobezno, sé que, bueno, creo que en el cómic en el que está basado este argumento, es Lobezno también el que viaja al pasado, porque bueno, a ver. No, creo que era Kitty Pryde la que. Es Kitty Pryde la que, seguro. Es que hubiese sido muchísimo mejor. Es que realmente Lobezno está muy quemado y aquí demuestra mucho que realmente es Hugh Jackman y que tiene ese poder comercial y probablemente fue imposición de Fox o directamente no hizo falta porque lo tenían muy claro, pero Lobezno no sirve para nada, está solo ahí para explicar cosas. Realmente toda la película se tiene que explicar. Hay conflictos. Pasa lo que pasa en otras películas de X-Men anteriores, las primeras, y es que se plantean cosas interesantes, como todo lo que pasó con un poco las consecuencias que ha tenido Xavier después de que su mejor amigo le abandonase, de que, Raven le abandonase también y demás, y que se ha quedado paralítico y todo esto, que me parece un dilema un poco simplón, pero bien desarrollado podría haber funcionado. El problema es que no está desarrollado, te lo cuentan. Llega Bestia y te dice, pues mira, le pasa esto, y dices, ah, qué bien. Y ya está, luego le ves un poco que está enganchaico y así muy setentas y poco más. Mística tiene un conflicto uber interesante que jamás está contado en la película, más que por diálogos de otros que te lo cuentan. Y te lo cuentan desde, además desde su punto de vista, porque ella además está, me parece un planteamiento de guión tan malo el hecho de que ella esté sola en la película, porque no tienes a nadie con quien verla, no tienes ninguna forma de desarrollar su conflicto, porque es que no la ves, no puedes ir con ella, no puedes entenderla, no puedes. Y no hablemos ya del personaje de Peter Dinklage, que es completamente plano, y no hablemos ya de la dirección de Bryan Singer, porque te voy a dejar hablar porque porque sí. Estás ahí a ver, que he dicho muchas cosas. ¿En qué quieres meter baza? No, yo creo que lo primero que se nota en la película primero es que el regreso de Singer es el regreso otra vez a la misma manera de rodar que conocemos de las dos primeras películas, que después de haber visto la de Lobezno Inmortal y X-Men Primera Generación, pega mucho el cante. Es decir, pasas de dos directores que visualmente saben lo que hacen y te cuentan cosas, a uno que es plano contra plano y diálogos sobreexpositivos. Y en esta película es que hasta el conflicto de la película te lo presentan única y exclusivamente con diálogos y recordándotelo a lo largo del metraje varias veces, en plan, a ver si se va a perder algún espectador hoy en día en 2014 con un rollo muy básico del viaje en el tiempo, ¿vale? Y de la trama en sí misma, del rollo de que si dejan una mística matar atrás, todo esto va para adelante. O sea, lo explican varias veces en la película. Tiempo que podrían haber dedicado a otras cosas. Lobezno pasa por ahí. Y los conflictos de los personajes los dejan muy en plan... El espectador debe conocer los conflictos que se han presentado en la anterior película cronológicamente, la de First Class, y lo utilizan en los momentos que les da la gana para buscar un poco el efectismo de vamos a hacer que se cabre Magneto y cosas por el estilo, o vamos a mostrar a un Charles Xavier emo que se mete la solución de Bestia para poder seguir andando. Y lo que has comentado de los personajes, esta otra vez vuelve Mística a ser un personaje desaprovechado que no pinta nada en la película, que simplemente es un recurso de guión para avanzar en la trama. Y que no tiene ninguna importancia cuando en la anterior película, con todo el reparto nuevo, era una pieza fundamental entre las relaciones de los personajes. Y, en fin, es que lo que comentas tú de que la escena que rodaron con Mercurio se la tiene que haber rodado alguien, porque es que... No, te lo digo yo, se la rodó Rising Sun, que es la empresa que ha hecho los efectos digitales, y el tipo que, no me acuerdo cómo se llama, Tom... Ay, no me acuerdo, que dirigió la secuencia y está toda creada por CGI, obviamente, salvo Evan Peters, pero... Es que canta dirigido, mucho, porque dirigida... es un estilo completamente visual que aprovecha, claro, la mutación del personaje, que aprovecha la ralentización del tiempo, la música, la cámara de alta velocidad. Es decir, entonces que ahí es que ahí se nota mucho cuando un director es limitado y de repente te mete en una secuencia así que no pega ni con cola con el resto del estilo de la película. Y es el mejor personaje y lo que más llama la atención de toda la película, Mercurio, con su sentido del humor y el carisma del propio Evan Peters, que lo hace realmente muy bien. Sí, a ver, bueno, sí, es que tiene una secuencia que le destaca mucho, pero sí que es verdad que le da un puntillo ahí gamberro que está muy bien. Pero sí, no, a ver, está clarísimo que se la rodaron, ya no solo porque es que está muy mal rodada X-Men Días de Futuro Pasado, y me impresiona ver que hay gente que se alegra de la vuelta de... Sí, que es súper espectacular. Mira, que muevas un estadio de fútbol por la pantalla no significa que la sea espectacular visualmente, porque realmente a nivel visual está completamente desaprovechado todo, porque es que no sabe poner los elementos en pantalla para incitar ningún tipo de respuesta por parte del espectador. Simplemente mueve la cámara de forma completamente aleatoria, arbitraria, sin ningún sentido narrativo. Y eso no es dirigir bien, eso es dirigir para alguien que no tiene recursos más allá del plano contra plano de caras y de planos super cerrados de personajes en secuencias que deberían ser de acción. Y además, puestas en escena de personajes que están ahí y que tienen planos cortos metidos ahí en el montaje, que también tiene lo suyo, que no aportan nada, gente mirando, que tú dices, bueno, pues nada, estáis sentado, porque estáis sentado. Porque hay que recordar al espectador que sigue ahí bestia, porque si no te olvidas de que está. Y los planos de situación, es que me molestan tanto, es que son tan... tan noventas, tan televisivos. Bueno, es que realmente tiene esta película, creo que es la peor que ha dirigido de X-Men, así te lo digo, porque o sea, no se ve nada. Cuando están en Vietnam, no se ve nada. O sea, está todo el tiempo a plano cerrado. Es como, chico, abre el plano, déjame ver algo, déjame ver el dinero o algo. Lo único que sabe hacer es a veces inclinar la cámara de un lado a otro y ya está. Eso es todo no, lo que o sea, hace. Pues eso, la cosa está de mover la cámara de un lado a otro sin ningún tipo de sentido, si, pues porque hay que moverla, porque es un concepto muy antiguo, como cuando de repente se descubrió que los videoclips así rápidos eran lo moderno y todo el mundo hacía lo mismo, pues es lo mismo, es un concepto muy antiguo de ritmo, y es el concepto que tiene este tío de rodar, y ves First Class y te das cuenta de lo que, o sea que, Vaughn mueve la cámara allá donde la tiene que mover y cómo la tiene que mover, sin inventarse planos contra planos, ni mover la cámara mucho porque así parece que todo están pasando muchas cosas. No, chico, la cámara se tiene que mover como se tiene que mover y ya está. Y Bryan Singer no la sabe mover. Y luego eso, a la que he dicho ya, lo de la época podría ser los 70 como... O sea, es todo lo contrario en ese sentido también a First Class. Es que no ves la época, no aprovechan un poco el momentito, no, ni siquiera desarrollan un poco la gracia que tiene que Xavier esté enganchado a las drogas. Es como, no sé, no, sí, no me aporta nada el contexto histórico. Sí, podría haber sido en cualquier época, no aprovechan para nada la trama política más allá de lo que ya hemos visto en otras películas, que es una repetición, una reiteración de las mismas ideas. Y a nivel de personajes, lo que he comentado, desaprovecha completamente todo lo sembrado en First Class y el conflicto que hay al principio de la película sigue siendo el mismo que hay al final y no han desarrollado nada entre ellos. Y bueno, lo de Mística ya digo, es que es flagrante. ¿Cómo puede ser que un personaje que estaba también tratado en esa anterior película aquí sea una simple marioneta? Y bueno, eso sí, tiene una escena que sirve para demostrar cómo Jennifer Lawrence sabe abrirse de piernas muy bien. Que llama mucho la atención, pero aparte de eso no hay grandes momentos, y si me gusta la película es un poco por acumulación de elementos, más que otra cosa, por el reparto. Y porque el reparto, claro, es que está realmente, James McAvoy llorando te salva una secuencia, porque te transmite tantísimo. Pero luego si te das cuenta, se nota de nuevo la dirección de actores de Singer y cómo le da ese rollo melodramático que siempre es como, está muy desequilibrado y que se sale... un poco del toque concreto que debería tener cada escena. Siempre lo exagera un poco todo. Cuando es divertido, tiene que ser súper divertido, y cuando es triste, tiene que ser súper triste, a veces en la misma secuencia. Sí, el ejemplo está en el clímax, realmente. Es que, me parece un pifostio que funciona tan mal, porque el montaje en paralelo ese podía haber funcionado, pero como llega un punto en el que te importa poco lo que está pasando, sobre todo el futuro, te importa nada. Es que el futuro está tan desaprovechado. Podían no mostrarlo y no pasaba nada. Lo único que sirve es para ver dos escenas de lucha con los centinelas, que creo que sí están bien resueltas, y que eso probablemente sea lo más espectacular de la película hecho por Singer, con los portales estos que abren, sí, y demás. Sí, esas sí. luchas, eso creo que está muy bien. Pero no aporta nada más. No aporta pero nada tú, más. ¿Cómo va a aportar? Pero tú fíjate cómo plantea la puesta en escena de eso. Si es que ahí, ¿qué vas a hacer? Gente entrando en una habitación a claro, explicarle a Ellen Page, oye, tenemos que hablar. Eso no te da ningún tipo de margen de hacer nada. Y cada vez que cortan a esa... Es que no te aporta... O sea, está completamente estancado argumentalmente por exigencias narrativas, pero también visualmente. Entonces es que es aburrido toda esa parte. No funciona nada. Y cuando llega al final... es como un cúmulo de intento de urgencia que es como, no me funciona, porque el futuro, pues eso, me importa cero coma, y el presente, como es tan exagerado, realmente todo lo de Magneto, es como, en serio, el estadio es too much, es muy efectista. Y, en fin, no sé, cuando realmente... lo bonito, el único momento bonito que tiene el clímax para mí es cuando Xavier intenta comunicarse con Mística y que utilizan la cosa esta de que se le ve un poco, sí, se le ve ahí representado como en su mente, pero físicamente tal, y cómo habla con ella, conecta con ella y demás, que es, pues, sí, el único momento emocional que tiene. Todo lo demás es como... Y luego al final es un intento muy Watchmen de resolución de un conflicto que no tiene salida, en plan, vamos a dejar que ellos dos se enfrenten, Magneto y Mística, para defender a los humanos y que de esa forma los humanos vean que hay mutantes buenos y malos. Todo muy, ya digo, muy Watchmen, pero muy forzado, porque es de una, en una escena Mística está intentando matar a Trask y en la siguiente vemos a Mística intentando defender al presidente y a todo el mundo, y Magneto luchando contra Mística, por no hablar de el momento anterior que también hemos vivido en la misma película, en el que Magneto y Xavier evitan que Mística mate a Trask para en el segundo siguiente intentar cargársela sin una línea de diálogo de por medio y sin justificarlo de ninguna manera. O sea, no hay ninguna justificación para que Magneto en ese momento la mate sin, o sea, sí, o sea, tiene una justificación que suelta, pero es una justificación barata, es una justificación que no tiene ningún tipo de reflexión en un personaje que estaba creado en First Class realmente con mucha ambigüedad y que realmente sus decisiones no se basaban en algo del momento, sino en su experiencia vital. Y es una pena que destruyan un poco las bases de ese personaje que estaba también construido en la anterior película. Sí, es que realmente se cargan muchas cosas de las construidas en la anterior película. Pero por al final pues se queda así. Si la conclusión no es que esté tan mal, simplemente es más por todas las oportunidades. A mí me ha gustado. El problema es que es volver al año 2000, volver a las mismas formas noventeras, volver a los mismos defectos, volver a los planteamientos desaprovechados y a los mismos temas que han tratado las anteriores películas de Bryan Singer, que nunca han terminado de desarrollarlos del todo. Entonces, ¿para qué me haces esta película otra vez? Si vas a hablar de lo mismo, vas a hacer lo mismo y encima no vas a desarrollar lo interesante que se ha visto en la saga mutante, que no es lo que has hecho tú, que lo ha hecho otro. Que ese es el verdadero problema de todo esto. Que le han vuelto a dar la saga a alguien que realmente no sabe explotarla. Y lo ha demostrado ya. Lo que pasa es que tiene una especie de aire de superioridad enfrente de los fans, sobre todo, que sinceramente no entiendo. No entiendo, porque sí, el material de partida de X-Men Días del Futuro Pasado es... tiene muchas posibilidades, tiene muchísimo Totalmente. Potencial, sí, sí. Y aquí está desaprovechado hasta el infinito. Pues sí, es un atribullamiento, la verdad, de cosas que no funcionan. Luego, una cosa que ya comentaba con respecto a Quicksilver, que ya habíamos pasado, pero realmente su entrada y su salida de la película es completamente gratuita. Sí, lo utilizan para lo si que Fox... necesitan y ya está. Sí, es como si... como si Fox quisiera dejar ahí el personaje o algo así y crearle ese momento tal, pero bueno, pues ¿cómo justifican para qué le utilizan? Vale, me lo trago, pero ¿por qué desaparece? No lo entenderé nunca. Es como, si ha sido decisión de guión, no lo entiendo. Argumentalmente estratégicamente de interna de los personajes, de sus planes y demás, no lo entiendo. Solo lo entiendo, sí, comercialmente. Realmente, y me fastidia. Pero, en fin, que también me fastidia que realmente tú ves un poco las recaudaciones de las películas, y bueno, por esto es lo de siempre, que películas muy malas hacen muchísimo dinero. Y sí, a mí pienso, ay, me da rabia que Fox y que los productores, teniendo un material, o sea, una entrega previa tan buena y tan aclamada universalmente por la crítica como X-Men First Class y demás, desaprovechen todo esto en esto. Pero claro, luego ves la recepción crítica que ha tenido Días del Futuro Pasado. La taquilla, y es no todo. Entiendo nada. Sí. Bueno, la taquilla al margen, pero... que dicen que es la mejor, en plan que tiene muchísimo más en Rotten Tomatoes, que venían unas críticas de Estados Unidos que flipas. No entiendo nada. Yo tampoco lo entiendo. Recuerdo que la comentamos antes de que se estrenase en la sección que hicimos de La Buena, La Fea y La Mala, y comenté que había leído cosas de que aprovechaba mucho mejor el rollo de luchando juntos los mutantes. ¿Dónde está todo eso que me contaban? Que era mucho más espectacular. ¿Dónde está todo eso que me contaban? Que explotaba muy bien el tema del viaje en el tiempo, y es como, ¿no? ¿Qué película habéis visto? Esta película es una película que tiene muchísimos problemas, empezando por la mismísima dirección, que es algo que se ve si no estás ciego. Es que Es verdad, a veces me repatea muchísimo, me indigna estos temas porque es obviar algo que es demasiado evidente. Que sí, que la historia en la que está basada tiene mucho caché por el mundo comiquero, pero tú no puedes valorar una película porque la historia sea muy molona en el cómic. La película la desarrolla a su manera y tienes que valorar cómo está desarrollada ahí. Y no está bien desarrollada, ni están bien presentados los personajes y visualmente palidece. Palidece ya con The Wolverine, no te digo ya con First Class, quiero decir, es algo que destaca muchísimo en contraste con las anteriores películas. Y que me vuelvan a decir, no, no, menos mal que Bryan Singer ha vuelto porque esta es una película tan buena como las primeras. Sí, claro, es exactamente tan buena como las primeras que he sido en X-Men. Exactamente, son iguales, están igual de hechas, con los mismos problemas y las mismas limitaciones. Entonces, no lo entiendo, no lo entiendo tampoco ese nivel de adoración que hay por X-Men dirigido por Bryan Singer, porque creo que si algo demuestra en todas sus películas es que no sabe explotar el material que utiliza de partida. Pues sí, no tengo mucho más que añadir, más que ya he perdido un poquito la ilusión por X-Men Apocalypse. Claro, yo si a mí me dicen que me meten en la cárcel a Bryan Singer y que la dirija Matthew Vaughn, pues yo la veo con gusto. Ahora mismo estoy esperando con más ganas de Wolverine 2, dirigida por James Mangold, que X-Men Apocalipsis. O sea, es así, de claro. Por mi parte, tengo claras las preferencias en este aspecto. Por mucho que me vendan que va a ser además la década de los 80, otra vez, con este final rollo de que hemos hecho retrocontinuidad y hemos limpiado y hemos hecho una nueva línea temporal, no me apetece nada ver esa nueva línea temporal en la que todo ha cambiado. Ni en el futuro, ni en el presente del 1980. No, no me apetece nada. Si cambian de responsables artísticos, sí, claro. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. ¿Podemos ir terminando ya? Sí. Y deberes, pues hola, amigos espectadores de X-Men, ¿qué os ha parecido la última película? X-Men Days of Future Past, X-Men Días de Futuro Pasado, y qué os parece X-Men en general, y cuáles son vuestras películas favoritas, vuestras películas que no tragáis. Bueno, sabemos cuáles son las que no tragáis, que van a ser Origen Esloveno y X-Men 3, pero sí, el resto, pues nos comentáis, evidentemente, por todos los medios que tenemos, qué os parece la saga de X-Men y si realmente pensáis que Singer está bien valorado como director. ¿Es tan bueno? ¿Son tan buenas las películas que hizo él a principios de los años 2000 o es la nostalgia lo que puede a los aficionados del género? Pues nada, yo sí. toda opinión sobre X-Men será bienvenida. Hasta aquí este episodio 79 de Esta peli ya la he visto, monográfico X-Men. Oye. Sí. Este es el último de la temporada, ¿no? Cierto, se va a comentar ahora. Bueno, hemos tenido que retrasar este episodio y ya se nos ha hecho tarde, así que este va a ser el último episodio de la temporada. Y en verano volveremos. Tenemos pendiente el monográfico Disney Animación Parte 2, que no nos hemos olvidado, que estamos en ello, tranquilos. Y como siempre viene siendo habitual, sin fecha definida, sacaremos dos o tres episodios a lo largo del verano hasta que vuelva la temporada regular. Y no haga tanto calor a la hora de grabar. Pero sí, este es el final de temporada oficial y a partir de ahora todos serán regalos preciosos, inesperados, que aparecerán en vuestro feed ahí por sorpresa. Ir viendo las películas de Disney. Desde La Sirenita. Desde La Sirenita. Desde La Sirenita hasta Frozen, que solamente son 27. Ay, ¿por qué nos metemos en estos embolaos, Ramón? No lo sé, me caí en una lancha, pero no hay otra explicación. Oye, y una cosa. Dime. ¿Tú no has participado en un podcast recientemente? Ah, bueno, sí, claro, cierto. Spam. Participé en la sexta nominada, en el especial veraniego este que han sacado. de los Oscars de 1975. Sí, 1975. Estaba pensando los que se entregan en el 76 de los 90, del 75, con películas como Amarcord, Nashville, Tiburón y etcétera. Tres horas y pico de podcast con esta gente tan amable, Dani Mantilla y Juan Sanguino, con los que estuve ahí discutiendo de si Kurosawa mola o no mola y de si Kubrick es bueno o no es bueno, ese tipo de cosas. Yo estaba ahí para yo estaba ahí para defender el buen cine, no esas putitas de la trama que son ellos, pero bueno. Que os paséis por allí, que lo pasamos bien, es muy interesante. Ahora son putitas de la trama, pero cuando odias Only God Forgives, no eres tu putita. No, yo tengo un criterio. Ataque gratuito. Un criterio total personal y es muy respetable dentro de mi persona. ¿Qué pasa? A ver si voy a tener que meterme aquí. Que sí, que ya, que despedimos. Adiós. Que ya sí, Ramón Rey. Y yo, Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.